Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Aquí estamos en este primer sábado post-eleccionario en este nuevo capítulo de Sobre la Hora. Estoy parafraseando a Carlos Delfrade una vez más, que no está con nosotros físicamente, pero que sí nos va a estar acompañando durante el transcurso del programa a través del teléfono. Está en la ciudad de Rosario en esta mañana de sábado. Aquí estamos el equipo. Si no fuese porque por la perlita de no tener a Delfrade con nosotros, seríamos un equipo completo. Está Ramiro Lorenzo, está Natalia Palmeiro, está Emilio Jorge también en la operación técnica, Manuel Rodríguez, Federico Chechele. Mi nombre es Corina Duarte y así nos disponemos a transitar el último día del mes de octubre. Cosa heavy, como pocas, una vez que se pasaron los 10 meses del año. Ya es inexorable el camino hacia el fin del mismo. Así que en este plan tan optimista, en una semana muy difícil, arrancamos Sobre la Hora. Voy a aprovechar este momento para hacer el mate y pasarle a mis compañeros también para que puedan saludarlos a ustedes. Buenos días Corina, buenos días Federico, buenos días a la audiencia. Este primer programa postelectoral en que pareciera para muchos que hubiera cambiado el mundo, sí. el domingo, ¿no? Es un poco, recordaba aquella canción. Es el mundo, pero tu realidad próxima, cercana, que es tu país, capaz. Tu país, y tu provincia, y tu municipio. Tu ciudad, en nuestro caso, que somos todos de La Plata. De la rama La Plata, ¿no? Que bueno, se va tiñendo todo de amarillo, como así, la mancha voraz. Sí, así que nos van a tener que tener paciencia porque andamos lentos, porque lo estamos asimilando. En realidad, todavía ha sido una semana de resultados que nos han ido golpeando. Primero, a partir de las 9:00 de la noche, el domingo, que es cuando en La Plata, le contamos un poco a la audiencia, el intendente era Pablo Bruera, del Frente para la Victoria. Pablo Bruera estaba en Brasil cuando fueron las inundaciones del 2 de abril y ahora ha sido reemplazado, de acuerdo al voto popular, por Julio Garro, de Cambiemos, con un 40% de los votos, que estaba en Miami durante la inundación del 2 de abril. Así que por lo menos los dos han tenido una previsión importante con respecto a lo climático, ¿no? Sí, no, de Cambiemos y del PRO. Y del PRO. Porque el Cambiemos forma parte de un conglomerado de partido. Ciudad de La Plata que podría ser radical, una ciudad que históricamente había sido radical, digamos, hasta el advenimiento de la democracia. Hubo dos intendencias radicales que, bueno, a partir de la pésima gestión que tuvieron, la de Albertí y Pablo Pinto, llega el peronismo y casi que no se había ido hasta ahora en su versión alaquista o en su versión bruerista. Sí, capaz que es un ejemplo de lo que pasó en todo a nivel nacional, digamos, la gente castigó la mala gestión y así quedó. Lo paradójico, lo que puede llegar a pasar en la Argentina es depende de los resultados del balotaje, pero se podría dar un dato muy, muy importante. Si Macri ganara el balotaje del próximo 22 de noviembre, se podría dar Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y la Nación, que un mismo partido político tenga los tres gobiernos, lo más importante, digamos, en cantidad de gente, por lo menos. Algo que solamente desde la llegada de la democracia lo tuvo Alfonsín, pero con el detalle que en ese momento al jefe de gobierno porteño se lo elegía a dedo, no iba a elecciones como va ahora. Bueno, Menem también. ¿Eh? Menem también, digamos, hasta que la ciudad empieza a elegir. Exactamente. Con la autonomización de la ciudad, digamos, Menem también, recordemos Grosso, recordemos Domínguez era, ¿no? Domínguez. Topadora Domínguez. Domínguez. Nunca me acuerdo el nombre de pila. Uh-huh. Y bueno, así que sería un escenario nuevo para todos, en donde lamentablemente si existía la grieta antes del 25 de octubre, ahora la grieta se ha agigantado a extremo, donde ya se están diciendo de un lado y del otro un montón de barbaridades de lo que podría llegar a pasar. Hay que ver quién termina ganando. Lo real es que el batacazo se dio en la provincia de Buenos Aires, en donde hay un detalle muy particular. El Frente para la Victoria perdió 40 distritos. O sea, Cambiemos obtuvo 65, va a gobernar. Vieron que el escenario siempre fue en la provincia de Buenos Aires, los intendentes eran fundamentalmente en el conurbano, pero bueno, en toda la provincia son 135 distritos, casi todos manejados por el Frente para la Victoria, algunos radicales en el interior de la provincia y hay unos distritos manejados por los vecinalistas. El escenario ese cambió rotundamente. Hoy el partido que tiene más distritos en la provincia de Buenos Aires es Cambiemos. Obtuvo 65 distritos contra 55 que le quedan al Frente para la Victoria. Pero el Frente, porque recuperó 8 distritos, pero perdió 40 distritos, perdió el Frente para la Victoria. Un dato que no se veía, pero desde hace muchísimos años. Un escenario que cambia absolutamente todo. Hago hincapié en la provincia de Buenos Aires como el distrito mayor, pero todos más o menos ya saben cuáles fueron los resultados, no vamos a ir provincia por provincia, pero más o menos los resultados que se fueron dando el domingo pasado. Quizás el detalle más importante, el más llamativo de todo, lo habíamos dicho el sábado pasado acá en el programa, cuando habíamos comentado que De la Sota había dejado 650.000 votos a la deriva, obviamente lo agarró el macrismo y obtuvo un triunfo del 53%. En Córdoba. Es la elección más grande que tuvo el macrismo, ni en Capital Federal sacó, claro, ese número, claro. Sí, sacó tantos votos. Y también, obviamente, la apuesta con Reutemann también sacó un montón de votos. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, en Córdoba, en Santa Fe, los máximos distritos en cantidad de población, en importancia de producción económica, agrícola, todo eso, digamos, hubo muchísimo voto macrista. ¿Se acuerdan el disco este de Gustavo Cerati, El Amor Amarillo? Sí. Está, digamos, un disco de hace muchos años, pero que en realidad tiene una vigencia a partir de lo que fueron las elecciones pasadas. Valdría la pena convocar a los oyentes también a que nos llamen al 4010-7157, al 4010-7158, y que nos cuenten también ellos y ellas cuál es la sensación que nos dejan estas elecciones. Digo, porque más allá de que creo que en cierta medida hay una sorpresa generalizada, nos hacemos cargo de que hemos sido sorprendidos, además de todo lo que tiene que ver con una vez más poner en discusión el resultado de las encuestas, el formato de las encuestas, los números que tienen las encuestas. También hubo muchísimas sorpresas a partir, ¿no?, de estos cambios que hubo distritales y provinciales también, así que convocamos a los oyentes a que se comuniquen con nosotros y que nos cuenten a nivel local y además qué creen, si han sido cambios que son para mejor, que son para peor, en qué aspecto creen que van a beneficiar o no a la población o a su realidad inmediata o lo que conocen. Así que los convocamos a que se comuniquen con nosotros 011-4010-7157, 011-4010-7158. ¿Y qué más tenemos, Manuel, hoy en Sobre la Hora? Bueno, efectivamente las elecciones es un tema que van a atravesar de alguna manera el programa, empezando por nuestro clásico ping-pong de las 8:30 de la mañana, donde vamos a estar viendo distintas opiniones al respecto. Vamos a escuchar a Claudio Lozano, diputado nacional por Unidad Popular. Vamos a estar escuchando también a Andy Tou. Andy Tou tiene un blog en el que analiza distintas encuestas, si tiene un sistema de medición, viendo también, porque bueno, creo que también otras de las grandes derrotadas han sido las encuestadoras, ¿no? Que fueron pocas las que vieron algunas cosas. Lo que pasa es que hay que decirlo la verdad, digamos, las encuestas hace tiempo que ya están siendo están jugando, entre comillas, en serio, y ya dejaron de ser una fuente, digamos, están todas compradas, todas tienen un precio, todas tienen sus candidatos y todas dibujan. O la gran pregunta que se hace, por ejemplo, la encuesta que jugaba para Scioli, no digamos los nombres, ¿cierto? Pero las encuestas que jugaba para Scioli, ¿le dijeron este número? ¿El sciolismo sabía lo que iba a pasar? O lo sorprendió, o sea, también, a las 10 de la noche llegó con la misma sorpresa. O también se ¿no? sorprendieron. Pero uno viendo, por ejemplo, en el momento en que anuncian, sobre todo la gran sorpresa que coincidimos todos, que fue la provincia de Buenos Aires, uno la sensación que tiene cuando Vidal sale a anunciar, ganamos en provincia, ¿sí? Es que ellos mismos estaban, o sea, que ellos no manejaban ese número. Bueno, pero también habíamos advertido acá cuando el sábado pasado lo discutíamos con Carlos, que había entre un 15 y un 25% de indecisos. Ese número, todos decíamos, ¿para dónde se va a disparar? Y la verdad es que las encuestas, amén del dibujo que recién decíamos que existía, había un número impresionante de gente que no sabía dónde votar. Lo podían tirar para un lado o lo tiraron para otro. Evidentemente recayó en Cambiemos. Evidentemente sí, porque es un poco, bueno, los procesos. Inclusive algunos partidos que disputaban a nivel local, a nivel municipal, que esperaban poder llegar a meter a algún concejal, también la realidad les terminó demostrando lo contrario. Y como decías vos, Fede, hay también distritos que tenían gobiernos de 20 años, por lo menos, de gestión, que ahora fueron desplazados. En el caso de Villegas, es un dato que de General Villegas, vi que la fuerza Cambiemos le gana, en este caso a UNA, que era quien llevaba adelante el intendente de la ciudad de General Villegas, por 350 votos. Además, hubo triunfos ajustados, sí, una cosa esa así. Esa gente se quiere matar. Nosotros los que pierden los municipios por 350 votos es como una cosa, es porque no me di cuenta, pero son 350. Yo me puse hasta sacar la cuenta por pueblo, cuántos votantes dejaste pasar, digamos. Digo, esas cosas también las pensé, que son un poco los números que se pueden encontrar en www.resultados.gov.ar, que están ahí todavía disponibles. Y ahora, antes que Manuel siga con lo que vamos a tener en el programa, otro dato para remarcar, porque pareciera que fuera hace mil años y fue hace tres meses. ¿Recuerdan el balotaje en la ciudad de Buenos Exacto. Aires? Exacto, bueno, fue el balotaje en la ciudad de Buenos Aires lustó casi en tierra al PRO. Sí. Casi lo entierra. No solo no lo enterró, sino que ahora es el que tiene mayores posibilidades, por lo menos en lo que se comenta, para manejar el país. Digamos, hace tres meses el PRO casi más desaparece en la ciudad de Buenos Aires en manos de Lustó, que le peleó el balotaje a Horacio Rodríguez Larreta, y tres meses después gana, bueno, ya tenían la ciudad de Buenos Aires, gana la provincia de Buenos Aires, el gran bastión peronista, y ahora tiene muchas posibilidades de ganar el balotaje. Sí, que enterrarlo en ciudad era enterrarlo en todo. O por lo menos, ¿no?, intentarlo, porque fíjate que hay una muy buena artículo que está circulando de Atilio Borón, que justamente hace referencia a esta situación, a lo que hubiese implicado justamente ahora, ¿no?, que se está discutiendo mucho a dónde van los porcentajes de, por ejemplo, del masismo en este balotaje, entre otros de los partidos, por quién se inclinarán o si van a llamar a votar en blanco o no. Digo, también en este contexto se destaca un poco la actitud que tuvo el Frente para la Victoria de la Ciudad de Buenos Aires de dar una especie de libertad de acción, y justamente un poco la crítica va en ese sentido. Bueno, que hubiese pasado si lo que hablábamos fuera de aire en el camino, esta cosa de no la vieron. No la vieron. Y también hay otro dato importante. Hubo entre las PASO y las generales de octubre, hubo 2 millones de votos más. Hubo más gente que se acercó. Exactamente. A votar. Si no me equivoco, en agosto se votó el 71% del padrón y ahora el domingo pasado votó más del 80%, el 80. algo, 80.9, casi el 81% del padrón. De esos 2 millones de votos de más, Scioli solamente facturó 200.000. Apa. Digamos, si decíamos dónde estaba el número de indecisos, ¿a dónde fue a parar los indecisos? Lo retiro. De 2 millones de votos nuevos, 200.000 solamente fueron para Scioli. El otro restante se repartió en otros lugares, que evidentemente cayeron en cosas. Bueno, y en el marco justamente también de lo que decíamos, ¿no?, la sorpresa de la provincia de Buenos Aires, que está siendo comandada ahora por María Eugenia Vidal, en este caso. Todavía no. Y que a partir del 10 de diciembre, claro, en realidad a partir también de diferentes... mucho rumor, sobre todo, gobierna la ciudad de La Plata por estos días en el marco de lo que tiene que ver con la gobernación bonaerense. Y además del rumor, muchas de las declaraciones que viene sosteniendo el PRO durante todos estos años son declaraciones inquietantes en cuanto a lo que tiene que ver con las consideraciones que se tienen acerca de lo que significa el salario, ¿no? El salario como, como un costo, o hasta lo que tiene que ver con los subsidios. Es en este contexto también que esta semana el secretario general de ATE, Provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, también precisamente de alguna manera y entre comillas, digo, no sea cosa que Vidal lo denuncia, advirtió a Vidal que no iban a permitir en la provincia de Buenos Aires políticas neoliberales, digamos, hay también una especie de aglutinamiento de un montón de sectores en el marco de marcarle la cancha a Vidal, por lo menos en este el sentido. El Frente Gremial Docente, a través de Baradelli, de Petrocini, de los dos sindicatos más fuertes que tiene la provincia de Buenos Aires, hicieron lo propio. Es un poco la dinámica que se está teniendo de cara a lo que viene. Sí, completo el ping-pong. Hubo una encuesta que sí, se acercó bastante, que le pegó muchas cosas, que es la de el sitio Mi País Vota, y otro de los testimonios del ping-pong es el de Facundo Cajén, uno de sus responsables, y por último, Hernán Charosky de Argentina Debate, de cara a... Sí, la vieron, tío. De cara al debate que se viene ahora el 15 de noviembre, ¿no? Y sí, un balance también de la influencia que tuvo el del 4 de octubre. Fue 4 de octubre, sí. El debate anterior, aquel, bueno, en el que debatían todos los candidatos. Ahora va a ser un debate, entiendo, bastante... Bueno, algo de eso vamos a escuchar parte de Charosky. Un debate bastante distinto, quizás más interesante en el sentido de que va a haber más interacción. Claro, ¿no? Que se van a poder contestar, que no va a estar tan pautado. Es un poco lo que... Por lo menos escuché que venían anunciando por estos días. A la hora de explicar, de seguir tratando de explicar qué es lo que estamos tratando, y aparte insistimos, el 40-10-71-57, 40-10-71-58, díganos qué sensación tuvieron con los resultados del domingo a la noche, a partir del domingo a la noche y con todo lo que fueron analizando. O la del lunes a la mañana. ¿Cuál fue tu primer mañana? Pensamiento del lunes a la mañana? Sí, pero no varió como pasó en las PASO, que los números, ya el domingo a la noche todos sabíamos cuáles eran los números que terminaron. Pero una manera también de explicar es, y este dato quizás es el más llamativo de todo, fue Scioli como candidato a presidente, fue la peor elección de la historia del peronismo. Va de nuevo. Fue la peor elección de la historia del peronismo. Aún con Dualde perdiendo, ¿no? En el 83, cuando Italo Luder pierde la elección con Alfonsín, sacó el 40% de los votos contra el 51% de Alfonsín. Y en el 99, cuando Eduardo Dualde pierde con De la Rúa, sacó el 38.2. Recordemos que Scioli el domingo pasado sacó el 36.86. Si bien ganó, le sacó 2.5 puntos de diferencia a Macri, sacó el peor número de la historia de los para las presidenciales por el Partido Justicialista. Un dato que obviamente no solo se lo van a endilgar a Scioli toda la vida o en el entorno de lo que es el Frente para la Victoria, que quizás si tengamos tiempo podemos contar algunos detalles de lo que fue sucediendo esta semana post número, eso lo vemos más adelante, pero es algo que tendrá que cargar Scioli, haber llevado a cabo la peor elección del Partido Justicialista. Otra cosa de la que vamos a estar hablando es, ¿recuerdan aquella huelga en el año 2005 de parte de los estatales de Pico Truncado en Santa Cruz? La huelga culminó con el procesamiento a 4 trabajadores del Estado por coacción agravada. Esta semana fueron absueltos. 10 años después, y vamos a estar conversando nosotros con Alejandro Garzón, él es el secretario gremial de ATE Nacional, para contarnos un poco también las... de ATE Santa Cruz, y de ATE Santa Cruz, que va a ser ahora el próximo viernes 6 de noviembre. Y tengo en mi mano, más allá de que nos falta todavía contar la entrevista que le vamos a hacer a Carlos Aznares, porque ha sido denunciado por la DAIA a partir de su trabajo a favor del pueblo palestino, una denuncia aparte muy poco ortodoxa, porque la forma en la que él tuvo de enterarse fue a través de Google, que le avisaba que los próximos días iban a intervenirle todos los archivos, más allá de la orden judicial. Esa fue la manera en la que le llega la información. Aznares es un periodista que tiene una... Hemos hablado muchas veces con sí, él. Sí, pero ¿no? Además es la verdad es una persona que tiene un trabajo súper interesante en materia sobre todo latinoamericana y también en lo que tiene que ver con acompañar y promover diferentes procesos de comunicación al principio de lo que fue la radio, la M530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Bueno, creo que fue el creador del periódico, uno de los primeros que impulsó el periódico de las Madres. Puede ser, cuando arranca la radio era 2005-2006, él dirigía el servicio informativo, claro, de Radio Madres, que era un servicio informativo además muy bien hecho. Bueno, en el marco de esto, la DAI le presenta le hace una denuncia por esta situación, y él ahora tiene un proceso judicial precisamente por su militancia a favor del pueblo palestino, así que estaremos conversando con Carlos Aznárez sobre esto. Pero además tengo acá una belleza terrible. Una belleza, ¿no? Sí, que es el libro, es un cancionero y un CD que se llama La Celebración, que es de Tonolec, que en realidad de Charo Bogarín, que es ella de Tonolec, que son dos, ella que es hermosa además y que canta muy bonito, y han hecho este cancionero que abarca 10 años, cancionero desde el 2005 y hasta el 2005. Hasta el 2015, perdón, que además es una obra que está ilustrada en papel vegetal, que tiene poemas, que tiene poesías y que, por ejemplo, tiene entre quienes están aquí contenidos, está Víctor Heredia, está Adagio de mi País, de Alfredo Zitarrosa, entre lo que tiene que ver con canciones inéditas que han sido cantadas por otros. Así que vamos a estar también pudiendo conversar con Charo Bogarín, que se van a estar presentando en el día de hoy en el Teatro Ópera, pero la verdad que es preciosa la obra, que con un poco lo que nos tienen acostumbrados en lo que tiene que ver con las producciones que hacen musicales, en este caso también le agregan la producción gráfica a partir de este libro, así que será también parte de nuestra nota musical en el día de hoy, y también vamos a estar compartiendo impresiones con Carlos del Frade. Vamos a estar hablando efectivamente con Carlos, a quien, como decíamos al principio, no tenemos de cuerpo presente acá en los estudios de Radio Splendid, como sí están Natalia Palmeiro y Ramiro Lorenzo, además de quienes estamos acá, y Emilio Jorge en la operación técnica. Pero bueno, vamos está a estar recurrente, sí, bueno, hablando con Carlos, también preguntándole un poco las impresiones de lo que ocurrió allá en Santa ¿Qué Fe. ¿Qué piensa, ¿no?, de Reutemann? ¿Qué piensa? Sí, claro, Reutemann, que fue reelecto nuevamente como gobernador. Volvió. Que ya sale a despegarse igual un poco de Cambiemos, ¿no? Ya no, anunció que que no va a formar parte del bloque de Cambiemos. Como gobernador igual. Gobernador, no, como senador, no, perdón. Por favor, no le digas eso, que imagínate algún oyente desprevenido se despierta y escucha esto. Es sale a comprar terrible. Patas de rana. Sí, sí, sí. Le agarra un susto importante. Recordamos nuestras líneas para oyentes: 011-4010-7157, 4010-7158. Ya nos separan 25 minutos desde las 8 de la mañana y creemos un momento oportuno para el primer tango. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, loco, como un acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión super sport, y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos hablaban, ¡viva, viva!, los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así, piantao, piantao, piantao. trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Créeme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La la, la la, la la. Viva, viva, viva, loco. Locos, locos, todos locos. Viva, locos, locos. Las callecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, que no salió esa parte, ¿no? Empezó directamente con el yo sé que estoy piantado, piantado. ¿Qué sé yo o no sé qué? ¿Tiene ese no sé qué o ese qué sé yo? Ay, creo que es lo que decís vos. Ay, por Dios, qué fuerte, ¿eh? Estamos... Sí, sábado no sé a las... Ganó Vidal, ganó Vidal, ganó Vidal. No, pero... Las tardecitas de Buenos igual Aires tienen ese... Que yo te corrija vos. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Sí, igual también... Decile, tenés razón, decirle. Tenés razón. No, igual también yo es probable que en alguna versión se haya grabado con alguna y otra con... Igual yo soy hombre y sabemos decir tenés razón. Dos palabras que las mujeres tratan de obviar así, las dos, una pegada a la es que otra. Que no la tenemos que usar casi nunca, entonces sí. Por eso ante la sorpresa preferimos omitirla. Tenemos muchas oyentes mujeres, así que no quiero las invito a que llamen y que me digan cuántas veces han tenido que decir tenés razón. Yo vengo invicto. Me alcanzan 40, los dedos de una mano. En 46 años vengo invicto, nunca me dijeron esas dos palabras juntas. Tenés razón, pero, así, pero, invicto vengo. Pero no solo la culpa es del emisor, posiblemente sea no, el emisor lo más probable, no, lo más probable es que no haya tenido razón también. Por eso, ay, qué humilde que está, es un cumpleañero chuchile con mucha humildad. No, faltaba decir que quien cantaba era Roberto Goyeneche, música de Astor Piazzolla, poesía de Horacio Ferrer, balada para un loco. Radio Splendid informa. Hora 8:30 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 12 grados. Asambleístas de La Rioja ratificaron su rechazo a la mega minería. La Unión de Asambleas Ciudadanas ratificaron su rechazo a la mega minería en la provincia y advirtieron que gane quien gane las elecciones tras el balotaje, ellos continuarán con sus reclamos porque la vida y la lucha no se negocian. Sobre la represión ocurrida hace 10 días en el cordón de Famatina, repudiaron el accionar del gobierno y su fuerza de seguridad como el oportunismo político de los dirigentes de la oposición que se sumaron a la protesta. Al menos 27 muertos y 162 heridos por el incendio de una disco rumana. El hecho ocurrió en una discoteca del centro de Bucarest, la capital de Rumania. Mientras que las autoridades locales todavía no indicaron cuáles fueron las posibles causas del siniestro, un testigo relató al canal de noticias local que las llamadas fueron provocadas por fuegos artificiales en el interior del local. Solo había una salida de emergencia abierta, la otra estaba bloqueada, aseguró un testigo. El secretario de Salud rumano, Raed Arafat, explicó en declaraciones a la prensa local que decenas de personas permanecen en estado grave. 12 grados, la temperatura actual, la humedad 74%, el cielo está despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. En Splendid, los martes y jueves no se duerme. Y los domingos a la mañana tampoco, porque la sanada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Martes y jueves de 2 a 6 y los domingos de 7 a 11, la sanada está de moda. Con la conducción de Daniel Santibáñez. Por Splendid AM 990. Todas las voces. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM 990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Continúa liderando esta intención de voto Daniel Scioli, quien es el candidato por el oficialismo, con una importante, obviamente, diferencia con quien lo secunda, que estamos hablando de Mauricio Macri. Primero el C5N, ganó Daniel Scioli, por amplia diferencia en estos comicios, en la elección 2015. Reiteramos, ganó Daniel Scioli por amplia diferencia. En provincia de Buenos Aires ganó Aníbal Fernández, reiteramos, en provincia de Buenos Aires ganó Aníbal Fernández, el candidato del Frente para la Victoria. Lo mismo a nivel nacional, nos preguntábamos durante varios minutos aquí, ¿no? ¿Cuánto tracciona el triunfo en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional? Bueno, estamos hablando ya de el cierre de votación en 40 segundos. Y de un triunfo de Daniel Scioli. De acuerdo con un estudio de opinión, Daniel Scioli, el candidato del kirchnerismo, lograría el 37,1% de los votos en los comicios del próximo 25 de octubre. Equivocame que, mentime que me gusta, debería ser una cosa así, que deberían decirle mucho de los políticos que contrataron encuestadores, que por otra parte son carísimos. Vos fui una vez me has contado un número estimado del valor de las encuestas en provincia de Buenos Aires, ¿te acordás sí, cuál era? Sí, son medios pornográficos los números, pero no sé si es bueno decirlo al aire, pero... No, qué sé yo, no sé. Sí, está bueno saber de cuánto dinero estamos hablando a la hora de uno encargar una encuesta, porque tiene que ver, aparte si hubiese sido un resultado exitoso, por lo menos para tener una idea de lo que vale. Y cada encuesta más o menos ronda los 4 o 5 millones de pesos. ¿De cuántas, muestreo de cuánto más o menos? Y no, uno global nacional. Ajá. Uno global nacional. Siempre advertimos que las encuestas pueden ser telefónicas, que son las que menos... Rigor tienen porque cuando vos haces una encuesta telefónica lo haces a los teléfonos fijos, así que estás sacando a toda la gente de barrios carenciados y estás sacando a todos los jóvenes solamente por hacer encuesta a los fijos. Ya eliminás dos estratos sociales muy importantes, entonces las que tienen mayor rigor justamente son las que se caminan, las que se hace puerta a puerta y se toman un tiempo. Pero estando en la casa de mis viejos contesté cantidad de encuestas telefónicas, pero porque era una máquina de... Hay teléfono fijo, una máquina de llamar, pero la verdad que es cierto, no solo que tiene poco rigor, sino que la verdad que te queda tan lejos y queda muy obvio quién las está pagando. ¿Quién las está pagando? Recuerdo que el día después de la Argentina, del debate, una de las encuestas que contestó era, no sé si era la estaba, estaba muy visiblemente direccionada a Margarita Stolbizer, por ejemplo. Ajá. Que además era una de las que se decía, pues, inmediatamente después del debate, que era de las que mejor había salido parada de ese debate. Y era así, fue el lunes después del mediodía, que era una encuesta que en realidad te la mencionaba mucho y te mencionaba muy poco al otros. Sí, es muy difícil que no te des cuenta cuando te hacen una... Pero es por lo que me encomendaron. Yo tengo una bronca porque a mí me encantaría que me hagan encuesta, pero nunca me han llamado. No te la hacen igual, o sea, que contestes, porque es una máquina que te hace apretar botones, digamos, tiene un nivel de distancia tuyo. No, pero y el... en la calle, los jóvenes, me encantaría. Y sí me han hecho en la calle también. Nunca me hacen encuesta. Y he tenido que poder meter mi candidato en el otro, exigir que lo escriban porque no estaba contemplado. Que amplíe el otro. Que amplíe el otro, exactamente. Más allá de lo que se dice en las encuestas, hay algo que uno dice en la urna, ¿no? Cuando va a votar, en ese papelito, con esa foto, con ese nombre, con ese listado de nombres, en el caso de los cargos legislativos, uno está queriendo dar un mensaje. Ese mensaje con el que da cada uno indica de alguna manera un mensaje que se da como sociedad, podríamos decirlo. Y para este ping-pong comenzábamos consultando con Claudio Lozano, economista, diputado nacional de Unidad Popular, ¿qué entendía que habían dicho las urnas el domingo pasado? Creo que la gente está votando para cambiar, pero que en todo caso, no necesariamente el cambio que puede venir de la mano de estas experiencias políticas, tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de la población. Más allá de la coyuntura, quienes en todo caso hoy están teniendo las mejores posibilidades para gobernar son también los que vienen afirmando un patrón extractivista, la consolidación de la orientación de una Argentina que pueda transformarse en Arabia Saudita a través de los hidrocarburos no convencionales, que le suben los precios a las petroleras a expensas de los productores y de los consumidores. La orientación dominante es la orientación de la Argentina sojera y del agronegocio, de la Argentina de la minería a cielo abierto, de la Argentina de una armaduría industrial, de una Argentina indudablemente desigual. Me parece que ese es el problema que en todo caso tenemos. Los argentinos hemos llegado a esta coyuntura electoral sin haber podido construir la experiencia política que necesitamos para fundar condiciones que le abran la puerta al buen vivir y a la posibilidad de desarrollo para el conjunto. Creo que estamos metidos en un problema. Este balotaje no presenta opciones reales. Ambos son parte de la readaptación del sistema político electoral a las condiciones y a la etapa que transita el capitalismo argentino y mundial hoy. Y ciertamente creo que los desafíos que están pendientes son la construcción que el pueblo argentino pueda darse de aquí para mañana. Me parece que aparece también de manera muy clara dentro del resultado electoral el fracaso de lo que han sido las experiencias progresistas, en muchos casos por inconsecuencia. Creo que el no haber persistido en el intento de organizar propuestas realmente autónomas respecto a las estructuras tradicionales ha hecho que todo lo que fue en su momento la experiencia de Proyecto Sur, la experiencia del FAP y demás, que alumbraron cierta posibilidad de una alternativa diferente, hayan sido claramente penalizados en el marco de lo que ha sido el escenario electoral, con un resultado realmente negativo. Era Claudio Lozano, diputado nacional de Unidad Popular, haciendo un balance de las elecciones del pasado domingo. Reiteramos la convocatoria, que nos cuenten tu condena o tu gloria de lo que nos dejaron las elecciones pasadas al 011-4010-7157, 011-4010-7158, y seguimos en este ping-pong póstumo. Una de las características que quizá tuvo todo el proceso eleccionario fue que finalmente hubo un debate presidencial. Era algo que como que siempre se reclamaba y que incluyó a todos los candidatos, ¿no? Porque siempre cuando se buscaba hacer entre los dos o tres más que más medían o que más posibilidades tenían de entrar. Lo dividían por, lo sectorizaba un poco, lo que la historia de TN, sectorizar tres candidatos por acá, lo que ellos consideran izquierda o la izquierda, sí, de y menos acá, del 5%, claro, y por acá sí. los ganadores, los posibles ganadores. Que está, a ver, todo pensado, y es lógico que sea así, porque es un canal de televisión, es un espectáculo de televisión, desde la lógica esta, del espectáculo. Argentina Debate planteó una modalidad donde se incluían todos los candidatos. Hubo uno que fue justamente Daniel Scioli, que decidió él no ir. Y preguntamos. Y que ahora pidió debatir. Y ahora pidió debatir, exacto, que va a estar sucediendo el 15 de noviembre. Una semana exactamente antes de las elecciones. Exacto. Hernán Charosky es coordinador de Argentina Debate y le preguntábamos qué sentía que había significado el debate, qué influencia tuvo y si es ya una modalidad que llegó para quedarse. Yo creo que hay que ir construyéndolo y que dimos un paso importante el 4 de octubre y vamos a dar un paso decisivo el 15 de noviembre. Pero creo que lo más importante viene después. Lo más importante viene ahora que ya sabemos que podemos hacerlo y que los candidatos y la política en general entiende que esto es una necesidad y una demanda ciudadana que se trasladó a la excelente respuesta de audiencia que tuvo el primer debate. Creo que lo que viene es empezar a organizarlos con tiempo para que podamos tener varios debates antes de cada una de las vueltas. O sea, yo me imagino 3 o 4 debates en la primera vuelta, 2 o 3 en la segunda, como es, por ejemplo, en Brasil. Y también poder empezar a prepararlos con tiempo para que se pueda profundizar en los temas y se pueda trabajar en una variedad de temas que en una serie de debates se puedan llegar a tratar con mayor profundidad, como se hace en Perú. Yo creo que el cambio cultural que se hizo es muy importante y no sé si te diría que llegó para quedarse, pero te diría que llegó. Y eso ya es el primer paso que tiene que dar para poder permanecer. Después, si hay una ley, qué tipo de ley, es algo que se puede discutir y que puede llegar a ayudar según cómo sea, pero creo que el primer paso ya se dio y hay que seguir construyéndolo, como te digo, para que se haga con tiempo, para que los candidatos tengan tiempo de prepararse, de hacerse a la idea, para que se puedan preparar los temas, para que sean más de uno y entonces podamos secuenciar distintos temas y tocarlos con profundidad. Era entonces Hernán Charovsky de Argentina Debate. Si el debate, como decía recién, es algo que llegó, hay que ver si para quedarse o no, una de las instituciones electorales que más en jaque quedó después del domingo pasado, y ya el ejemplo que daba Federico anteriormente con lo que fue el balotaje acá en Ciudad de Buenos Aires, ya en las PASO también habían estado algo alejadas o algo distorsionadas de lo que fue finalmente el comicio, son las encuestadoras. Nosotros consultamos al respecto con Andy Towell, es politólogo, él tiene un blog en el que ha diseñado lo que llama La Borra, que es un sistema, un software, entendemos, que cruza distintas encuestas tratando de dar un perfil de lo que pudiera ocurrir, pero, digamos, tiene el problema de que se basa en estas encuestas que tienen estas, por ahí, fallas o distorsiones de origen. Le preguntábamos por qué creía que habían fallado las encuestas y esto nos contestaba. Lo que evidenció, en primer lugar, esta diferencia entre lo que decían las encuestas y lo que sucedió en las urnas, es, por un lado, las limitaciones que tienen las encuestas para captar con precisión el porcentaje de electorado que va a votar a cada opción cuando una elección se define por diferencias muy estrechas. En el caso de la primera vuelta era más de 40 con diferencia de 10, y una encuesta difícilmente pueda dar exactamente el porcentaje que va a sacar una agrupación. A lo sumo puede dar un rango, es decir, un intervalo que significa que el valor final va a estar entre un mínimo y un máximo, con un nivel de confianza. Por otro lado, el hecho de que las encuestas que se publican en los medios son una proporción del total de encuestas que se producen que están sesgadas hacia quien las paga o quien las hace el encargo, el cliente que pide, vamos, supongamos que un cliente que es un candidato, un partido, una agrupación pide una serie de mediciones, una de las cuales le da bien o le da favorable o es la que mejor le da de todas, y esa es la que va a preferir publicar, que no son las encuestadoras las que deciden publicar las encuestas que hacen para clientes, sino son los clientes, con lo cual hay un sesgo en parte del cliente que prefiere esas encuestas que se den a conocer para posicionarse, para darle un mensaje a sus rivales, para decir a la opinión pública que van ganando o lo que sea, ¿no? Si uno hace un ejercicio, como hice yo con otros colegas, de agregar encuestas que son publicadas en los medios, finalmente vamos a tener una muestra sesgada o particularmente dirigida a favorecer ese determinado punto de vista y no, digamos, una cuestión más neutra o claramente no distorsionada, ¿no? Hubo una encuesta que sí se aproximó bastante a lo que terminó siendo la realidad, que es la que se realizó desde el sitio www.mipaisvota.com. Van a estar realizando otra ahora para cara al balotaje, donde básicamente, bueno, uno entra, vota a través de Facebook y de las cuentas de la cuenta de uno de Facebook se autentica la identidad o se busca que uno vote una sola vez, ¿sí? tiene la cosa esta de que, bueno, es para, así como las encuestas tradicionales dejan fuera a quienes no tienen teléfono de línea, esta dejaría fuera a quienes no tienen Facebook, pero parece ser que no sería un impedimento. Fue una muestra, además, bastante importante, porque hubo 19.000, hubo casi 20.000 votantes a esta encuesta. Facundo Cajén es uno de los impulsores de esta iniciativa y le consultábamos, bueno, un poco acerca de cómo realizó su encuesta y cuál le parece fue la diferencia con las otras tradicionales. Para votar en el sitio, la verificación de los usuarios se lleva adelante con Facebook, que era un voto por persona que se estima un voto por cuenta de Facebook, y la verificación, justamente para controlar que sea un voto por persona, elegimos como mediador Facebook, porque si uno intenta crearse, por ejemplo, múltiples cuentas en esta red social de forma sistemática y consecutiva, Facebook mismo procede a contactarte, a pedirte, por ejemplo, que hagas una verificación, ya sea enviando una copia de tu DNI o llevando adelante una verificación telefónica, lo cual impide la creación de cuentas de forma exagerada para, por ejemplo, alterar los resultados de una encuesta de este tipo. Los datos que se tomaban de las personas eran el sexo de las personas, la edad y el lugar de procedencia de donde votaban. Entonces, en esa toma de datos, nosotros podíamos desmenuzarlos y ver concentradamente cómo los distintos grupos de personas se comportaban de cara a su intención de voto hacia cada una de las personas. Creemos que esto funcionó por la independencia de la encuestadora, por no estar atada a ninguna bandera de tinte político o económico, no tener que responder a ningún grupo político, lo cual para nosotros eso las hace poco objetivas y las sella de la realidad, lo cual también es un problema, porque al fin y al cabo, al estar presente en todos los medios de comunicación día a día, semana a semana, se terminan transformando en informadoras de opinión en la sociedad. Entonces es importante que los datos que se den a la gente sean transparentes, sean fehacientes. Y segundo, por lo que nosotros consideramos que ellos llevan adelante un muestreo sumamente pequeño cuando se habla de 2.000 personas en un país que viven 40 millones de argentinos y votan casi 30. Estábamos hablando, digamos, a este joven de La Barrera le salió $400 llevar a cabo la encuesta y tuvo un margen de error de 3 puntos. Recordemos que esta encuesta, ¿cómo me dijiste, Manuel, se llamaba? Mi País Vota. Mi País Vota, esta encuesta terminó cerrando los números con Daniel Scioli con 33.96, casi 34, y segundo a Macri con 30. Un margen de error de 3 puntos. Mientras que Managing and Feed, que es la encuestadora que contrata el diario Clarín, sí, y que fue la que más se acercó de todas las encuestadoras, tuvo un margen de error de 9 puntos. Esta es la encuestadora que le pagan entre 4 y 5 millones de pesos por encuesta que publica el diario Clarín. De $400 a 4 millones y con un margen de error de 3, 1 y de 9 el otro. Insisto, Managing and Feed fue la que más se acercó con 9 puntos de margen de error. Muchísimo. Un montón, sí, totalmente distinto. Volvemos a escuchar a Hernán Charovsky, coordinador de Argentina Debate, y le preguntábamos, bueno, conocidos los resultados, ambos candidatos, primero Daniel Scioli tiró la iniciativa de que ahora sí quería debatir, Macri aceptó el convite, esto va a estar sucediendo el domingo 15 de noviembre, una semana previa a que se vuelva a votar, y le preguntábamos entonces a Charovsky qué características va a tener este debate a diferencia del anterior. La principal diferencia es que va a haber mucha más interacción entre los candidatos, van a tener réplicas y contrarréplicas entre ellos, se van a mantener los mismos ejes temáticos que la vez anterior, educación e infancia, desarrollo económico y humano, seguridad y derechos humanos y fortalecimiento democrático, y lo más importante de todo es que va a ser un bien público que se va a transmitir por señal abierta, con lo cual cualquier canal de televisión abierto por cable, cualquier radio, cualquier plataforma web va a poder transmitirlo. Una de las paradojas que tiene post las elecciones es esto: ahora Macri rechazó debatir en TN, en el canal todo noticias. Es buenísimo. Ahora el macrismo no quiere ir al grupo Clarín y Scioli pedía, digamos, no solo aceptó este debate que estábamos comentando en la Facultad de Derecho, sino que quiere debatir en TN y si y le dan otra chance más de debatir, también va a volver. Exactamente. Así que, o sea, antes no quería debatir, ahora aceptó dos debates y ahora es Macri el que está descansando en Tandil, el que no quiere debatir en TN. Cosa que me parece bien, si a mí me lo preguntás, me parece perfecto. El debate que se realiza en la Facultad de Derecho es abierto para todos y supuestamente con una pluralidad de los que contestan y con preguntas acordes a la cuestión. TN, obviamente, que es muy sugestivo y es un show televisivo. Yo, si fuera Macri, tampoco aceptaría. Lo paradójico, y por eso lo resalto, es que Macri le diga no a TN y Scioli le diga que sí, donde en algún momento quizás sea interesante que el tema del debate tenga alguna regulación y deje de manejarse con estas especulaciones donde muchos lo terminan tomando quizá como un espacio gratuito cedido más, de decir, bueno, me sirve como espacio, pero si no me sirve porque puedo perder, no voy, que tenga algún tipo de regulación, ya que allí es donde se van a debatir, donde se van a poner en cuestión los temas de la agenda de cada campaña. Y creo que si una cosa de la agenda de esta campaña tuvo de positiva es que hay algunos temas que se pudieron colar, algunas problemáticas que pudieron aparecer. Ejemplo, el 82% móvil, que ahora volvió Scioli a la carga con eso, viendo bueno, diciendo que iban a ver, aunque sea para la mínima, de empezar ya a implementarlo. El tema del trabajo negro fue también otro de los temas que los tres candidatos que acapararon el 90% de los votos lo planteaban ya en sus campañas, de ver la forma de, admitiendo que existe ese como problema, que era por ahí problemáticas que siempre estuvieron en la agenda de los espacios más minoritarios en cantidad de votos, ¿no? Espacios como los que mencionaba antes Claudio Lozano, tipo el FA, Proyecto Sur, Unidad Popular. Esto de pronto apareció en la gran agenda y le preguntábamos entonces a Lozano qué balance hacía de que estos temas finalmente salieran a la superficie. Los temas están instalados en la agenda electoral por efecto de la discusión social que sobre estos temas existe, el problema de los jubilados, el problema de los trabajadores, una carga impositiva regresiva, eso existe. Yo francamente tengo, respecto a las propuestas de muchos, severas dudas respecto a su concreción y me gustaría saber exactamente de qué es lo que están hablando. La verdad que, digamos, si uno toma a Scioli, sus discursos en general han tenido muy poca concreción. Me parece sí que hay un compromiso con terminar con el problema que implica un impuesto a las ganancias tal cual está hoy. Me gustaría en todo caso ver de qué manera el impuesto sirve para cobrarle a aquellos que tienen efectivamente mayor capacidad económica en la Argentina, que es lo que efectivamente necesitamos. Tengo muchas dudas sobre el compromiso efectivo que todos ellos tomen con el 82% móvil, y ojalá que sea cierto, y por supuesto esas cosas bienvenidas serán. Hay otros datos positivos, yo creo que me parece que hubo un cuestionamiento, una cierta trama del sistema político que aparecía fuertemente asociado a cierto vínculo con el narcotráfico y demás, y que ciertamente ha sido castigado electoralmente. Así que en este sentido, me parece que la gente busca las herramientas que tiene cuestionar. Ahora, me parece que lo que sigue estando como problema es que aquellas estructuras políticas que gozan del consenso electoral, uno sabe que tiene compromisos concretos con un sistema de negocios donde indudablemente el tema de avanzar en la agenda que necesita la sociedad seguramente va a ser dificultosa. Venía una semana de las elecciones que se celebraron el pasado domingo, entonces quisimos compartir con nuestra audiencia un análisis de la mano de Claudio Lozano. Como te decíamos al principio mismo, él es a quien escuchábamos al final y a quien escuchábamos al principio, diputado nacional de Unidad Popular. Hernán Charosky, de la organización Coordinador de Argentina Debate, esta organización que a partir de este año estuvo fogoneando y motorizando el debate. El primero se vivió el 4 de octubre, el segundo se va a estar viviendo el próximo 15 15 de noviembre. Town, siempre me olvido su apellido, su nombre, perdón. Andy Town. Andy Town, también un encuestador, estuvo contando acerca de esta encuesta. También desde Olavarría, Facundo Cajén. Claudio Lozano y Hernán Charosky. Claro, estos dos últimos ya los había mencionado anteriormente. Claro. Justamente quienes opinaron en este ping-pong de Sobre la Hora, acercándote a algunos análisis postelectorales en el marco, bueno, justamente una semana, en el marco del balotaje que tenemos de cara al próximo 22 de noviembre aquí en nuestro país, entre Daniel Scioli y entre Mauricio Macri, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires y el actual jefe de gobierno porteño, ambos hasta el 10 de diciembre. Luego veremos cuál es el lugar que la ciudadanía y la historia entonces tiene preparado para ellos. 57 minutos han pasado desde las 8 de la mañana. Recordamos la convocatoria, que te comuniques con nosotros y nos digas qué impresiones, qué sensaciones, qué panorama político te dejaron las elecciones del domingo pasado. Lo podés hacer a nuestro muro de Facebook, que es Sobre la Hora. También al 011-4010-7157, 011-4010-7158. Radio Splendid informa. Nueve de la mañana en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 12 grados 4 décimos. Matan a una anciana en su casa de Chacarita. Una mujer de 78 años fue encontrada por su hija maniatada, asesinada y oculta debajo de un colchón en su vivienda de la calle Rossetti 11. En ese barrio porteño, una fuente cercana a la investigación contó que el cuerpo de la víctima presentaba signos de golpes y maltrato que le provocaron la muerte. El hallazgo fue descubierto por su hija, que llegó a la vivienda y se encontró con su madre maniatada y muerta. La puerta de entrada no estaba dañada ni forzada, por lo que se supone que el asesino habría ganado la confianza de la víctima. El Vaticano denunció un intento de robo de archivos informáticos sobre sus cuentas. Las autoridades vaticanas denunciaron un intento de acceso a archivos reservados en la computadora del revisor general de la Santa Sede, Libero Milone, encargado de supervisar las cuentas financieras de la Curia, publicó hoy el diario italiano Il Corriere della Sera. El medio afirmó que los autores de esta acción podrían haber conseguido documentos sobre las revisiones contables o sobre la reorganización en curso de los ministerios vaticanos. Nueva Zelanda y Australia definen la final del Mundial de Rugby. Los All Blacks enfrentarán a los Wallabies en el partido decisivo del certamen. Jugarán a partir de las 17 en Twickenham con arbitraje del inglés Nigel Owens. 12 grados 4 décimos la temperatura en la ciudad, humedad 72%, el cielo está despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Todos los sábados de 11 a 13, Testimonios Judiciales. Un espacio donde se analizan los principales casos de tribunales, con la mirada crítica de Marcelo Orlando, por Splendid, AM990, todas las voces. Seguimos sumando beneficios para que nuestros jubilados y pensionados disfruten y vivan mejor. Aprovecha hasta un 15% de descuento en tus compras de las principales cadenas de supermercado. Además, tenés hasta un 25% menos comprando artículos de construcción para el hogar y electrodomésticos en todos los comercios seleccionados. Para pedir tu préstamo, ingresá a www.anses.gov.ar y solicita un turno para ser atendido en una oficina de ANSES o acércate directamente a una oficina de Correo Argentino. Así de fácil es Argenta. Un beneficio bien nuestro. Válido en la República Argentina en todos los comercios adheridos abonando con tarjeta Argenta. Consulte comercios adheridos, promociones y descuentos en www.argenta.anses.gov.ar. CFT 12 cuotas 30,81%, 24 cuotas 32,37% y 40 cuotas 34,67%. Los domingos de 11 a 13 los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa. El programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Cinco minutos ya nos separan de las 9 de la mañana. Te recordamos la invitación a comunicarte con nosotros al 011-4010-7157, 011-4010-7158, para compartir con nosotros las impresiones que te han dejado las elecciones que se vivieron en tus distritos, en tus provincias, del domingo pasado. Así que, ya sabes, nuestras líneas telefónicas están habilitadas justamente para eso, como también nuestro muro de Facebook. Allí puedes encontrarnos y buscarnos en Sobre la Hora, y también en nuestro Twitter, Manuel. En nuestro Twitter, que es SLH Radio, arroba SLH Radio, allí nos buscan y nos pueden seguir. También les recordamos que vamos a estar compartiendo en las próximas horas una entrevista con Carlos Aznares, director del diario Resumen Latinoamericano, en el marco precisamente de la causa que le ha iniciado la DAIA. Y tengo aquí también en mis manos la celebración, el cancionero que abarca estos últimos 10 años, desde 2005 al 2015, de Charo Bogarín, en el marco de lo que será también nuestro programa junto con Carlos del Frade. Pero si les parece, ahora nos vamos a la provincia de Santa Cruz. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevista. Sobre la hora. Te decíamos entonces que nos íbamos a la provincia de Santa Cruz para compartir lo que fue esta última semana en el marco de algo que tiene muchísimo tiempo, que es el juicio que se le inició, en realidad la causa por coacción agravada que estaban teniendo que protagonizar trabajadores de la provincia patagónica por la huelga de pico truncado en el año 2005. Uno de estos trabajadores que estaba siendo acusado de coacción agravada es Alejandro Garzón, que es el actual secretario gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado a nivel nacional, y será el próximo, a partir del próximo 6 de noviembre, el próximo viernes, el secretario general de ATE, en la provincia de Santa Cruz precisamente, así que en realidad todavía no habíamos conversado post elecciones. Primero lo vamos a felicitar justamente por esta elección ganada en el mes de septiembre y ahora y también por haber sido absueltos en este juicio. Pero ¿qué tal, Alejandro? Buenos días, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, contanos un poco a nosotros y a la audiencia el raconto de cómo se genera esta causa por coacción agravada que tuvieron que enfrentar en un juicio oral ahora esta semana. Bueno, en realidad fue un conflicto, como decías vos, en la ciudad de Pico Truncado, en el año 2005, con los trabajadores municipales, que en aquel momento estábamos pidiendo en un petitorio el reconocimiento de ATE como sindicato de los trabajadores, el pase a planta permanente de compañeros contratados, que estaban contratados hace 10, 15 años, terminar con las sumas en negro en el recibo de sueldo y el aumento a la asignación familiar, que era de 20 pesos en aquel entonces, y convenio colectivo de trabajo. Ese fue el pedido inicial que nosotros habíamos hecho en el marco de la petición que le hacíamos al intendente actual, que en aquel momento era Osvaldo Maimo, que sigue siendo intendente. El conflicto duró entre 40 y 45 días, que terminó, obviamente, debido a que el intendente nunca lo recibió, terminó en un corte de una ruta nacional, de una ruta provincial, que une a los distintos pueblos de la Patagonia, de la provincia, y que terminó, obviamente, firmando un acta en el quincho de la policía, porque aparte, más allá de eso, habían 400 gendarmes, una tensión permanente en la ruta, obviamente, como te decía, fue un conflicto muy largo, pero que derivó en la firma del acta en el quincho de la policía, con la gendarmería, con la policía y con los medios de comunicación, donde firmamos el acta acuerdo de los puntos que yo te acabo de mencionar. Sí. Después de dos días, la policía nos saca a seis compañeros presos, esposados de los sectores de trabajo, nos meten preso y después de que se nos levanta la incomunicación nos enteramos por cuál era el motivo de que estábamos presos. Obviamente hubo paro nacional de ATE, movilización, todo lo que significa eso. Salimos en libertad, tuvimos cerca de 8 o 10 días presos y a partir de ese día no tuvimos más información sobre nuestro juicio, hasta que nos notificaron hace un mes o dos meses atrás que íbamos a juicio oral directamente. Y el juicio, por lo que nos imputan, era por coacción agravada, donde el intendente plantea que él firmó el acta bajo amenaza de muerte. Digamos, te lo sintetizo el conflicto, digamos, porque... Está claro. ¿Sí? Digo, Alejandro, Federico te saluda, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Desde ATE, amén de la medida que tomó la justicia, digamos, se cuestionó y se criticó, obviamente con medidas de fuerza como recién lo resaltaba, como un hecho de concreto de criminalización de la protesta. ¿Ustedes lo vieron de esta manera, digamos, amén del Poder Judicial, sí, alguna intención política al respecto? Sí, queda claro que hay una, en Santa Cruz, desde que Néstor Kirchner fue presidente de la Nación, ha habido persecución, ha habido represión y ha habido una criminalización de la protesta social y sindical muy fuerte. Digamos, hay varios jueces, especialmente en Zona Norte, son una provincia petrolera y gasífera, y donde los conflictos se dan siempre en esa zona, que es la zona norte de la provincia, Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, donde tenemos otros compañeros petroleros que están condenados a cadena perpetua. O el mes que viene, compañeros docentes y padres de alumnos también van a juicio oral en el juzgado federal, ahí en Caleta Olivia, por cortar la ruta, por pedir aumento salarial y que haya mejor calidad de educación para nuestros chicos. Digamos, se ha criminalizado la protesta en forma permanente, o cuando nosotros, hace ya un par de años atrás, En medio de diciembre paramos que el gobierno provincial nos saque la ley de emergencia, donde nosotros movilizamos y hubo una fuerte represión por parte de GOI hacia nosotros, hacia los trabajadores. O sea, Santa Cruz se ha caracterizado la última década de represión, de persecución y obviamente de amenazas también permanentemente a nuestra familia. Yo hace 3-4 semanas atrás, después de las elecciones de ATE, lamentablemente he tenido, mi hijo mayor ha tenido una amenaza de muerte muy fuerte, digamos, ¿no? Dado que nosotros hoy estamos protagonizando un conflicto muy fuerte en la provincia por aumento salarial. Uh-huh. Bueno, así es permanentemente en la provincia de Santa Cruz. Uh-huh. Queda claro que obviamente la justicia responde al poder político, concretamente quedó claro en esta causa, donde estuvo totalmente una causa política, donde estuvo armada, donde no hay argumentos y pruebas contundentes en el marco de lo que el intendente dijo en aquel momento cuando nos denunció por amenaza de muerte. Así que bueno, así vivimos en la provincia de Santa Cruz permanentemente. Bueno, por suerte fueron absueltos y una causa menos a los dirigentes, sí, que representan a los trabajadores. Vamos a otra noticia buena. Bueno, ha sido de nuevo electo secretario general por la agrupación ANUSATE, que a nivel nacional ganó Hugo Cachorro Godoy, así que se viene una nueva gestión en Santa Cruz con una nueva impronta nacional. Sí, obviamente. Nosotros, gracias a Dios, el 2 de septiembre los compañeros mayoritariamente nos han dicho que tenemos que conducir el sindicato. Le hemos sacado más de 1.400 votos a la lista verde blanca que respondía al kirchnerismo en esta provincia, donde el gobierno, como siempre, se mete la cola en los sindicatos. No tenemos dos listas del gobierno, una que respondía a Máximo Kirchner y otra que respondía al gobernador Peralta. Gracias a Dios los compañeros han salido a defender la autonomía y hemos tenido el triunfo en las urnas, ¿no? Así que, bueno, a partir de ahora entendemos que viene una nueva etapa en nuestro sindicato, donde, bueno, vamos a profundizar la democracia interna, donde tenemos como uno de los objetivos fundamentales la formación política y la planificación para el año 2016, la formación política concreta para nuestros cuadros sindicales. Nosotros tenemos sí o sí que formar, porque en el caso de Santa Cruz el 60% de los trabajadores del Estado tienen entre 18 y 35 años de edad, y eso hoy lo estamos viendo en ATE. ATE es hoy en Santa Cruz impresionante la cantidad de jóvenes que se están afiliando, los compañeros que son delegados, que son jóvenes, quedó claro en el juicio del otro día que la mayoría de nuestros compañeros eran jóvenes. O sea que tenemos un desafío muy importante en una nueva etapa, en un nuevo contexto político nacional. Es un ATE que le vamos a poner una impronta muy importante de recorrer, de organizar, de abrir el sindicato. Bueno, todo lo que viene, y obviamente sumado a eso el fortalecimiento de nuestra CTA, ¿no? Uh-huh. Contame, Alejandro, vos además sos secretario gremial de ATE a nivel nacional. ¿Cuáles son las que identificás como las mayores problemáticas o dificultades desde el lugar, desde la secretaría que te toca ocupar, que atraviesan hoy los trabajadores del Estado? Bueno, primero la precarización laboral, que se nota mucho, muchísimo, y no solamente en el Estado Nacional, sino en el Estado Provincial y mucho más aún en los municipios. En los estados municipales, claro. Exactamente, y aparte de esto de que usted fíjese, nuestro sindicato se formó el 15 de enero de 1925, mayoritariamente con los compañeros de la isla de Marche, del Ministerio de Obras Públicas de aquel entonces, organizando los jornaleros. Hoy, 2015, siglo XXI, en muchos municipios del norte sigue habiendo jornaleros que le pagan por día. Y hay compañeros que le pagan por quincena. Y tenemos compañeros que ganan por mes 1.600, 1.500 o 2.000 pesos. Claro. Más los planes sociales que hay todavía, lamentablemente, en nuestro país. O sea que el problema del trabajo precario es algo importante en nuestro país. Después tenemos 24 provincias, donde solamente en 4 hay convenciones colectivas de trabajo. Tenemos 2.200 municipios y solamente en 6 tenemos convenio colectivo de trabajo. O sea, queda claro que no se ha democratizado el Estado, que no hay relaciones institucionales entre los sindicatos y obviamente la representación sindical, y que no hay voluntad política de los gobiernos, empezando por el gobierno nacional, de entender que el convenio colectivo de trabajo es algo clave para los trabajadores. quedado. Esos son para mí los dos puntos más, obviamente, flojos, por el cual nosotros peleamos y seguiremos peleando para que eso se termine, digamos. Y eso, como siempre dice Víctor Restenaro, nos precarizan, especialmente a nuestros jóvenes, que no podemos planificar nuestro futuro, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, Alejandro, te agradecemos esta comunicación y, bueno, seguramente seguiremos conversando también de cara a los desafíos y las situaciones que se presenten a partir de este 6 de noviembre, el viernes, asumen las nuevas conducciones provinciales y nacionales en todo el país, ¿verdad? Sí, así es. Asumimos más de 5.000 dirigentes en todo el país. Así que, bueno, con mucha expectativa, con muchas ganas y entendiendo que uno está orgulloso de su sindicato, así que contento por eso, y aparte tenemos una fórmula muy importante a nivel nacional, y a partir de ahí, bueno, todo lo que vamos a hacer en el país, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, muchísimas gracias, será hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Era Alejandro Garzón, desde la provincia de Santa Cruz, en el marco del juicio que protagonizaron durante esta semana, de la cual resultaron absueltos, y también contándonos un poco acerca de, una vez más, repasando las mayores situaciones de conflictividad o de preocupación en el marco del empleo estatal, que tiene que ver fundamentalmente con la precarización, y además contándonos un poco cuáles son los próximos desafíos de cara a la asunción de las nuevas autoridades, que va a ser el próximo viernes 6 de noviembre, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Lo que tiene que ver con la conducción a nivel nacional va a ser en la calle Belgrano 2527, que es la sede de AT Nacional, desde las 12 del mediodía. Allí Hugo Cachorro Godoy finalmente tomará posesión de su cargo, que fue elegido el 6 de septiembre. Fue el 2 de septiembre. El 2 de septiembre, por el voto directo de todos los afiliados, de todos los afiliados y las afiliadas de AT en todo el país. Lleva al loquero, otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para amar. Baila, baila, el boca en boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó. Era extraño en esa orquesta que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué ese palo que te amasa, que te acopa, que te aplasta, vos lo usas para matar? Predadores en la radio incitando al festival que recuerda por primera vez a un hombre que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras. Es un muerto que no para de nacer. ¿Cuál es? Kamikaze de otras almas, aburridos en sus casas, no se animan ni a cantar. nos llevan al roquero, se nos llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios, se nos llevan. Era Bersuit Vergarabat con Murguita del Sur. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Tenemos mensajes que dejaron nuestros oyentes a nuestro muro de Facebook y también al 011-4010-7157, 011-4010-7158. Adelante, Manuel. Por ejemplo, Pedro de Mataderos dice que Macri va a ganar el balotaje por 10 puntos con los votos de Massa, porque si se fueron del peronismo no van a volver a votarlos. María de Villa Crespo, lo único rescatable de las elecciones es que el kirchnerismo recibió un baldazo de agua fría. También Andrés Sarlengo nos escribe a nuestro muro de Facebook y dice que creo que hay un claro giro a la derecha. Mercancías y ganancias dominando nuestras vidas. Con el voto a estos tres gerentes del empresariado. Macri, Scioli y Massa. Es preocupante realmente. Acá en mi ciudad, cuenta Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, ganó Macri. La ideología de los agronegocios se hizo carne en los santafesinos. El avance de Macri tuvo una plataforma, el pseudo-progresismo kirchnerista. Queda desde la izquierda y los trabajadores seguir construyendo la alternativa que nos libere del paradójico neoliberalismo. Saludos, escuchándolos como cada sábado. Bueno, muchas gracias a Marcelo Sarlengo, que nos escribió a nuestro muro de Facebook, que es Sobre la Hora. Rolando de Temperley, las elecciones están tapando el tema de la contaminación de todos los derivados del algodón con glifosato. Y para colmo de males, Vidal designa en su gabinete a un funcionario de Monsanto. Eso tiene que ver con el rumor que estuvo circulando. En realidad no hay nadie designado todavía en el gabinete de Vidal, sino que hay una serie de rumores. Uno de ellos es que quien sería ministro de Agricultura de María Eugenia Vidal, De Asuntos Agrarios, sería el que fue el gerente de Monsanto. Hay un informe que publica esta semana, que se publicó en www.lavaca.org, justamente, que se llama Agrotóxicos versus Salud, que de alguna manera muestra los informes oficiales y cuenta cómo desde el 9 de septiembre pasado el diario cordobés La Voz del Interior publicó una nota al ministro de Salud, a Daniel Golián, firmada por la periodista Marcela Fernández con el título «Estamos preocupados por el impacto a la salud de los agroquímicos» y cómo en realidad a partir de ahí se empieza a revelar el riesgo palpable de los agroquímicos a la salud. Hay una serie de citas textuales y como también La Vaca presenta un habeas data justamente para que se puedan revelar estos estudios que son los que estaría llevando adelante el Ministerio de Salud y que prueban justamente esto que se viene denunciando desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones de madres, en lucha por sus hijos que han sido contaminados por el glifosato, que tiene que ver justamente con lo perjudicial de esto para la salud. Virginia de Capital, lo de C5N fue vergonzoso, sabemos que es de Cristóbal López, fue un momento alucinante. Sí, la verdad, C5N anunciando con bombos y platillos ya el triunfo de Scioli, cuando además faltaban muchas horas para que se supieran los resultados, que finalmente fueron una cosa completamente distinta. Yo no entiendo por ahí esa cosa que quedó como resabio de la época en la que se podían difundir los bocas de urna, que es lo de ya a las 6 estar anunciando sí, algo. Sí, a los C5N. Sí, no, que todos, a ver, lo hacen tirando al C5N, se tiró demasiado a la pileta, sí, sí. ¿No? Se subió al trampolín. Inclusive eran las 6 y 1, 6 y 3 ni segundos. Bien, sí. Sí, había pasado nada, eran cuenta de... Aparte estaban anunciando antes de las 6, ahora vamos a tirar información, era como que había expectativa, tenían ahí ya mismo la información. Cosa que está buenísima, si le pegás, ¿no? Si no, que así quedás después, con lo que estás también rifando tu credibilidad, que es como la materia prima de un medio, ¿no? Vamos a remarcar que el llamado anterior, la persona se refería, el oyente se refería a Leonardo Sarkis, que no nos acordábamos el nombre, el ex gerente de Monsanto, que se rumorea que podría ser. Vamos a ser claro con esto. Recién, antes lo estábamos hablando, antes de venir acá, digamos, todos los rumores de nombres que están surgiendo en la provincia de Buenos Aires del posible gabinete de María Eugenia Vidal no están siendo nombrados ante el posible triunfo de Mauricio Macri a nivel nacional. Digamos, si Macri gana a nivel nacional, se tienen que repartir los cargos que va a hacer en la provincia de Buenos Aires. De no ganar Macri, obviamente el PRO tiraría toda la carne al asador en la provincia de Buenos Aires. Por eso no hay ninguno confirmado y son todos rumores. Fabián de Valvanera, es importante resaltar que en Santa Fe Reutemann obtuvo la banca, pero va por la minoría, esto es cierto, ¿eh? Por la minoría. Por la minoría, claro. Por la minería, se entendió. No, por la minoría, o sea, el primer... También puede ser que vaya por la minería, cuando si Santa Fe no forma parte del grupo de provincias mineras, pero posiblemente esté a favor de del formato... extractivista que prima en el país, estimo, ¿no? Salió, bueno, como su vieja tradición, volvió a salir segundo, Reutemann. Sigue diciendo Fabián, él siempre se jactaba de que iba invicto y además quería saber si Unión Popular tuvo candidatos en Santa Fe. Unión Popular, no sé, Unidad Popular. Unidad Popular. Él pregunta por Unión Popular. Unión Popular es, no lo sabemos, ¿no? Que es la agrupación de Santis, Daniel de Santis, ¿no? Unión del Pueblo es la de Unión Popular es la de Unión Dualde. Popular es la de era la de Dualde, claro. Y Mónica López. Claro. Mónica López. Que ahora ya debe estar pasando por el macrismo. Es inminente. Mudando los zapatos, ¿viste? La semana en la que fue noticia los zapatos de Mónica López, qué lejos quedó. Sí. Claro. ¿Viste? Sí, sí, sí. Pero fue hace dos semanas. Unidad Popular no había pasado las PASO. Y por último, Laura de Caballito. No tengo ni ganas de opinar. Para mí es Frankenstein contra el hombre lobo. Igualmente, estoy feliz de que se haya ido Bruera de la Plata. Sí, uno también, que esa felicidad duró hasta que uno se dio cuenta que el que venía era Garro, del PRO, ¿no? Un tipo, además, de lo más reaccionario que debe tener el PRO, que hay que darle méritos, ¿no? Entonces, digo, las propuestas de Garro a nivel, desde su cargo en la Cámara de Diputados, ¿van más allá de declarar de interés legislativo a la Brujita Verón y a Pedro Troglio? Sí, bueno, uno que cubría mucho la legislatura, uno lo puede tildar como uno de los más vagos que pasó por la legislatura bonaerense. Así. Lo entrevisté en varias oportunidades, es un joven bastante particular, vinculado también a la noche, y donde tiene particularmente una causa que en La Plata se rumoreaba que le iban a tirar el carpetazo. Evidentemente al burerismo no le dio ni para tirar carpetazo, pero tienen dudas, una cuestión de propiedades y tierras que no las puede justificar con los salarios que tiene. Así que esto lo veremos más adelante. Muy bien, pasaron ya 30 minutos desde las 9 y media de la mañana. En realidad son 9 y media de la mañana. Te recordamos que te comuniques con nosotros al 011-4010-7157, 011-4010-7158 y a nuestro muro de Facebook. Radio Splendid informa. De la mañana, 30 minutos en todo el país, 13 grados 4 décimos, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Ministros de Energía de la OLAD expresaron su apoyo al reclamo de soberanía de Argentina sobre Malvinas. Así lo reveló hoy la Cancillería al señalar que los funcionarios aprobaron en la ciudad boliviana de Tarija la decisión ministerial sobre actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en los espacios circundantes en las islas. Se trata de los ministros de Energía de los países que integran la Organización Latinoamericana de Energía. Además, reconocieron su derecho a emprender acciones legales contra las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no autorizados en dichos espacios

Entrevistas. Entrevistas sobre la hora. La Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina, estamos hablando de la DAIA, abrió una causa penal contra el periodista Carlos Aznares. Lo están acusando bajo el argumento de antisemitismo, de organización y propaganda discriminatoria por lo que ellos consideran la participación y labor periodística de Aznares en actividades de solidaridad y apoyo al pueblo palestino, actividades que se pueden leer y escuchar en Resumen Latinoamericano. Pero para conocer un poco más acerca de esta causa penal, estamos ahora en comunicación telefónica justamente con Carlos Aznares. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, contanos un poco las características de esta causa, que es algo más inclusive ya que una denuncia, ¿no? Sí, sí, es una causa penal que obviamente la DAIA está pidiendo que me encarcelen. Es algo más que una denuncia. Y el motivo es realmente muy, muy claro, que es una abierta libertad a mi derecho a expresarme y sobre todo a trabajar como periodista en aras de dar información sobre la realidad palestina. O sea, esto se basa en una participación mía el año pasado, en agosto del año pasado, cuando miles de bombas estaban cayendo sobre Gaza y destruyendo esa ciudad palestina y arrasando con miles de vidas, 2.500 muertos, niños, niñas, todo lo que hemos visto y sabido sobre lo que fue la masacre en Gaza. Bueno, se hizo un acto en el centro de Buenos Aires, uno de los tantos actos que se hizo en solidaridad con Palestina. Yo fui a cubrirlo allí con otros colegas que estábamos en ese acto, y bueno, me invitaron a hablar porque saben que yo soy solidario con Palestina, y me expresé en ese acto diciendo lo que pienso directamente, o sea, que condeno la intervención israelí en Palestina, que condeno la negación de Israel para que haya paz en esa región, y que condeno también la relación de Israel con Estados Unidos permanentemente para provocar este tipo de hechos. A partir de ese momento, también por la presencia allí de algunos carteles que según la DAIA son antisemitas, porque mostraban la esvástica y ponían igual a la Estrella de David, carteles que yo no los tenía yo en mis manos, sí, ni mucho menos, sino que estaban allí presentes de los participantes, nos abrieron una causa a mí y a otro periodista, que es Rubén Sabular, de la revista La Masa. Uh-huh. Y bueno, esto yo me vengo a enterar de casualidad, o sea, ni siquiera tuvieron el tupé de avisar a través del juzgado, sino que la empresa Google Internacional nos mandó un mail diciéndonos que desde un juzgado argentino se les daba 10 días para entregar todos mis correos, los correos de Resumen Latinoamericano, del periódico y del programa radial que yo dirijo, desde agosto del año pasado hasta la fecha. Por lo cual, esto es una abierta violación de la privacidad de un periodista y de cualquier ciudadano, y también una presión muy clara para que no opines, para que no hables, y mucho menos que hables a favor del pueblo palestino. Vamos a enmarcar esta denuncia. ¿Qué tal? Buenos días, Federico, te saluda. Vamos a enmarcar esta causa que te abren en el contexto en donde la mayoría de los medios hegemónicos, o diría casi todos, todas las notas que salen a diario de todos los conflictos que hay en Medio Oriente están impulsados vía Israel, digamos. Hablan de ataques de los dos lados, de muerte de un lado y del otro, digamos, con una subjetividad que espanta, y a su vez, a pesar de todo eso, cuando hay otra voz que está planteando qué es lo que, en nuestro caso, vamos a interpretarlo, esta mesa por lo menos se solidariza con vos, que es que expresa medianamente qué es lo que realmente estaría pasando, van más allá de las noticias, más allá de las influencias y de los lobbies empresariales con los medios de comunicación, y abren una causa penal. Parece demasiado. Sí, parece demasiado, pero esta es la impunidad que tiene Israel para actuar en todos los sitios del mundo. O sea, cada vez que... No es la primera vez que pasa, en Latinoamérica ya ha ocurrido, y fíjate vos que ahora, exactamente ahora en estos días, se está enviando a la cárcel en Francia a activistas pro-palestinos que llaman al boicot internacional contra productos israelíes, precisamente como una forma de resistencia pacífica para contrarrestar esta carga de violencia permanente, porque estamos hablando de Gaza el año pasado y estamos hablando de Cisjordania ahora. Todas las imágenes que, bueno, nosotros cubrimos mucho ese conflicto en Medio Oriente y todos los días me horrorizo de las imágenes que veo en los videos de niños asesinados o población civil israelí en Jerusalén, por ejemplo, diciendo mátalos a los soldados, diciéndoles a los soldados que sigan matando gente y aplaudiendo cada vez que matan a uno. O sea, contrarrestar esto es muy difícil. Y como vos decís, todos los medios hegemónicos están a favor de un solo discurso, que es, parece que hubiera una guerra, ¿verdad?, allí. Y no hay ninguna guerra, hay una invasión, hay una intervención hace seis décadas y cada vez es más violenta. Y del otro lado solamente, en el peor de los casos, hay piedras. Y de este lado hay tanques, aviones, bombardeos, torturas, el acompañamiento internacional para seguir haciendo. Miles de detenidos. Bueno, si no podemos expresar en un país como este, en la Argentina, donde la Constitución ampara la libertad de expresión, la libertad de opinión, si no podemos expresar una posición disidente para que enseguida te acusen de antisemita, estamos en el horno. Realmente se coarta totalmente la libertad de expresión. Estaba pensando en esto como antecedente, digo que no es algún militante o algún fanático aislado, es la DAIA, digamos, es el oficialismo de la comunidad israelí en nuestro país. Hay después un fiscal y un juzgado que se hacen cargo de esa denuncia, que le piden a Google, digo, no es una pavada. Pensaba en esto porque, a ver, vos participaste de una marcha donde hubo gente que utilizó determinado símbolo. Pensaba esto como antecedente a futuro, ¿no? Que quede esto de que alguien que participe o incluso que cubra desde la prensa determinada actividad que puede llegar a terminar empantanado en una trampa como la tuya. ¿Qué balance haces de esto, Carlos? Y bueno, que es peligroso, muy peligroso. Esto abre una puerta. Pensaba, ¿hay algún antecedente que conozcas en otro país a este nivel? Mencionabas recién el de Francia, pero que haya avanzado al nivel del tuyo. Y bueno, aquí mismo, el año pasado se juzgó, el anteaño pasado y el año pasado se juzgó a dos activistas de izquierda porque llevaban precisamente la bandera con estos símbolos y a uno de ellos se lo condenó y después se recurrió en la Cámara y la Cámara de Casación tiró para atrás todo porque evidentemente era una locura y además se acusaba de porque ellos buscan acusar de nazis o generar la matriz del nazismo, acusar de antisemitismo a gente que está en las antípodas de ese pensamiento. Sí, claro. Entonces, bueno, hubo dos instancias de gente que estuvo a punto de ir a la cárcel por esto, pero bueno, privó el buen sentido de la Cámara de Casación que tiró para atrás esta cosa. En América Latina ha pasado, y esta semana la DAIA dio un informe donde dice que el año pasado abrió 234 casos por discriminación, acusaciones de discriminación a 234 personas en la Argentina. Nos enteramos ahora por este informe. O sea que ellos están permanentemente tratando de buscar enemigos donde no los hay. Porque realmente es una situación, porque vos tenés una opinión disidente, ya sos antisemita. Sí, qué manera de confundir también, ¿no? Porque digo, a una persona que no está en tema, que escucha o lea, que el acusado de antisemitismo, ¿no? Es muy fuerte realmente la acusación. Vos te imaginas que yo voy a tener que ir ahora a defenderme. Yo tengo 53 años de ejercicio en la profesión periodística, no es poca cosa. Me he tenido que ir al exilio por ejercer la profesión periodística. He vuelto, he seguido trabajando siempre en medios comerciales y en medios alternativos. Y ahora me voy a tener que ir a defender de que no soy antisemita, de que soy todo lo contrario, de que abrazo la causa del pueblo palestino como abrazo la causa del pueblo venezolano. Y yo no me tengo que defender de eso. Esto es lo tremendo. ¿Entendés? Es como la gran trampa, ¿no? De confundir siempre, meter en la misma bolsa nazi, antisemita y antisionista para perseguir justamente a estos últimos. Sí, la causa dice claramente que el antisionismo es antisemitismo moderno. Y se basan en... buenísimo. En tres intelectuales israelíes. Yo tengo... Lo que es una cuestión política lo llevan a lo religioso. A mi favor. Que han escrito... precisamente que con la argucia de condenar el antisionismo, lo que en realidad se está generando es una matriz de opinión que todo lo que critica a Israel va por el camino del antisemitismo. Entonces yo critico al gobierno de Israel, no critico al pueblo de Israel. Creo que el pueblo está secuestrado por ese gobierno desde hace mucho tiempo, y por suerte hay sectores disidentes muy fuertes, y también los hay aquí, en la colectividad judía de aquí, que se están abriendo de la Dahía precisamente por este tipo de conducciones. La Dahía ha caído en un pozo después de lo de Nisman, lo sabemos todos. La Dahía operó como un partido opositor, prácticamente le daba... desde esa entidad, que teóricamente es una entidad comunitaria, se le quería bajar línea a todo el país. Y bueno, mucha gente rompió con la Dahía y formaron grupos como Los Otros Judíos o En Nuestro Nombre No. Y ahí te metes en Google y lo ves en Internet, hay miles de argentinos con su nombre y apellido diciendo nuestro nombre no, y se han ido de la Dahía precisamente por estas locuras que hacen, porque caen en el ridículo, finalmente caen en el ridículo. Lo que pasa es que yo voy a tener que ir a un juzgado, ahora me tengo que preocupar, todas las cosas que uno está haciendo a nivel de trabajo periodístico, tengo que distraerlas para iniciar mi defensa. Por supuesto que en ese sentido tengo la solidaridad de muchísima gente. En pocas horas hemos reunido miles de firmas de gente muy destacada de la política argentina, de los derechos humanos de Argentina y también del mundo, desde Noam Chomsky, James Petras. Ayer firmaron los cinco héroes cubanos. Tengo una cantidad de gente que avala de que pueda seguir ejerciendo la profesión sin tener el temor de que si digo esto... me cortan la cabeza. Bueno, Carlos, un gusto escucharte. Bueno, y seguiremos atentos a lo que ocurra. Recordamos por ahí a la audiencia, Resumen Latinoamericano se emite los días domingos a las 9 de la mañana aquí en la Ciudad de Buenos Aires por FM La Tribu, lo que te puedo decir ahora rápido, y los domingos también a las 9 de la mañana en La Plata por Radio Estación Sur de La Plata, así que como dos opciones como para que escuchen también Resumen, como muchas otras radios en diferentes lugares del país. Y también está el portal, y el portal de Resumen Medio Oriente. Sí, tenemos dos portales, es www.resumenlatinoamericano.org para todo tema de América Latina y después resumenmedioriente.org para temas de Medio Oriente. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, estaremos en contacto. Gracias. Chao. Adiós. Era Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano, conversando sobre la causa que le ha iniciado la Dahía. Te recordamos nuestras líneas telefónicas para que nos cuentes tus sensaciones del domingo pasado, el 011-4010-7157, 011-4010-7158, y a nuestro muro de Facebook Sobre la Hora. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. El próximo 2 de noviembre, Nora Cortiña se incorpora a la Comisión Provincial por la Memoria. El organismo es presidido por Adolfo Pérez Esquivel y lo integran, entre otros, Víctor de Genaro. También se incorporará el padre Pepe Di Paola. La comisión ha trabajado siempre bien, hace mucho seguimiento de tema de situación de cárceles y también en todas las violaciones de los derechos humanos que ocurren, que siguen ocurriendo, aunque uno ha trabajado tanto para que se termine esta violación de los derechos humanos. Así que para mí me siento orgullosa, contenta de que me incorporen, y bueno, trataré de que entre todos sigamos luchando. Vamos a tener que retomar este empuje con cambio de gobierno, sea quien sea, ¿no es cierto?, el próximo presidente, retomar y tener una visión de que todos los derechos humanos se deben respetar. Los trabajadores del Parque Nacional Calilegua reclaman al gobierno de Bertolt Fellner que se detenga la actividad minera dentro del parque, dado los altos riesgos de contaminación. La empresa involucrada es la compañía china JHP Internacional, que actúa violando diversas legislaciones nacionales. Escuchamos a Anabel, trabajadora del parque, en declaraciones a la agencia Farco. Más de 10 años que están reclamando por el tema y denunciando por la contaminación que hay en los pozos, y particularmente en este momento para que no se dé lugar de todo el pedido que había del gobierno de la provincia para desafectar el yacimiento del Parque Nacional y que termine ya la explotación petrolera. Una vergüenza, el único parque nacional del país que tiene explotación petrolera dentro de un área protegida. Este lunes 26 de octubre se conoció la sentencia del juez federal Martínez de Giorgi del Juzgado Criminal y Correccional número 8, que atendía la causa que inició Prosegur por interferencia en las comunicaciones contra el canal comunitario Antena Negra. Escuchamos a Antonella Benedetti en declaraciones a La Olla TV. Por un lado, claramente el apoyo y la celeridad de muchas organizaciones y medios que se acercaron con su compromiso hizo que se demuestre que nosotros no estábamos cometiendo ningún delito, que en todo caso la falta es por parte de la AFCA, que no está aplicando la ley para una inclusión como dice ser el espíritu de la misma, y que además nos estuvieron sacando 2 meses fuera del aire a favor de una empresa privada, de seguridad privada, que utilizaba la banda en lo que es telecomunicación, que no tenía nada que ver con lo que es TDA. Entonces, a través de nuestra manifestación, nuestra acción en conjunto con todo el sector, logramos de que se entienda que no estamos cometiendo ningún delito y que tenemos todo el derecho para salir al aire. En Córdoba continúa la violencia institucional. Escuchamos a Maite, de la Federación de Organizaciones de Base, denunciando a la policía provincial que baleó a pobladores de Villa Barranca, Yaco y Bajo Pueyrredón. La represión dejó cientos de detenidos y 5 personas hospitalizadas. La escuchamos en declaraciones a Radio Sur. Ayer se corta la ruta, vienen armados hasta los dientes, con infantería y con el éter. El éter es una división que se cubre en el rostro para actuar, y no se puede revelar la identidad del policía, y tienen prácticamente el poder de hacer paralegalmente, paraconstitucionalmente, lo que sea. Ellos vienen en motos, va uno arrodillado atrás de la moto, el otro va sentado manejando adelante y le apoya un arma larguísima en el hombro al que maneja, el que va atrás, le apoya en el hombro al que maneja y va disparando para todos lados. Y se meten a donde sea en las motos. Bajaban a cada rato disparando. Digo, soportamos, ayer estuvimos cerca de 7 horas de intenso tiroteo en los barrios. Nuestros barrios son, nuestras casas son muy humildes. Hay casas que tienen paredes que son de cartón y de nylon. Y viven muchos niños y niñas adentro de esas casas. Y una bala de goma, lamentablemente en la condición en la que vivimos, traspasa las paredes. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. We'll be right back. sé qué hago acá. Hoy me despido de todo, todo lo que me hizo mal, todo lo que me hizo mal. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero, pero no sirve dejarse pegar. Qué frágil es mi mundo de nuevo. Esa es la base de mi soledad. Qué fácil es señalarme con el dedo y yo sin poderte mirar, sin poderte mirar. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero. Tampoco sirve dejarse pegar. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero. Tampoco sirve. Radio Splendid informa. Hora 10 en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados 2 décimos. Un muerto y un herido en un choque frontal de camiones en Santa Fe. Un camionero falleció y otro resultó herido luego de que los vehículos en los que se trasladaban chocara frontalmente a la altura del kilómetro 300 de la ruta nacional 34 en la localidad de Tacural. Por razones que se investigan, colisionaron de frente un camión cisterna que transportaba combustibles con destino a Bolivia, guiado por Andrés Limpias, y un camión de carga conducido por Luis Alberto Aguilar. A causa del violento impacto, Aguilar falleció en el acto, mientras que Limpias sufrió politraumatismos y fue trasladado a un centro de salud de la ciudad de Rafaela. Recuperaron la caja negra del avión ruso que se estrelló en Egipto con 224 personas a bordo. Unos 217 turistas y 7 tripulantes fallecieron hoy al estrellarse en el avión comercial ruso en el que viajaban. Las autoridades ya recuperaron la caja negra para determinar las razones del siniestro, que en un principio se debió a una falla mecánica en al menos uno de los motores. El aparato, un Airbus A321, se estrelló al sur de la ciudad egipcia de Al-Arish, capital de la provincia del norte de Sinaí, poco después de despegar de Sharm el-Sheikh. 13 grados, 2 décimos, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 69%, el cielo está despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. El Explorador Cultural te invita a recorrer todos los tonos del arte, la música, el teatro. Los sábados a las 14 con Lorena Peverengo por Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Seguimos sumando beneficios para que nuestros jubilados y pensionados disfruten y vivan mejor. Aprovecha hasta un 15% de descuento en tus compras de las principales cadenas de supermercado. Además, tenés hasta un 25% menos comprando artículos de construcción para el hogar y electrodomésticos en todos los comercios seleccionados. Para pedir tu préstamo, ingresá a www.anses.gov.ar y solicita un turno para ser atendido en una oficina de ANSES o acércate directamente a una oficina de Correo Argentino. Así de fácil es Argenta. Un beneficio bien nuestro. Válido en la República Argentina en todos los comercios adheridos abonando con tarjeta Argenta. Consulte comercios adheridos, promociones y descuentos en www.argenta.anses.gov.ar. CFT 12 cuotas 30,81%, 24 cuotas 32,37% y 40 cuotas 34,67%. En Splendid, los martes y jueves no se duerme. Y los domingos a la mañana tampoco, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Martes y jueves de 2 a 6 y los domingos de 7 a 11, la salada está de moda. Con la conducción de Daniel Santibáñez. Por Splendid AM 990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. 011-4010-7157, 011-4010-7158, nuestros teléfonos para que te comuniques aquí al programa y que nos cuentes qué impresiones te dejó el domingo pasado, el domingo eleccionario. Encima era un domingo... ¿Había sol? No. Un día peronista. Fue clave porque recordemos que en Las PASO había llovido. Primero que por eso no habían votado bastante cantidad de gente y había repercutido en el conurbano. Todos habíamos hecho como una lectura de que determinada clase social, la clase baja, que tenían impedimentos para ir a votar, había repercutido notoriamente en el Frente para la Victoria. Evidentemente no había sido la lluvia, sino que los votos fueron cambiando y se consolidaron en las elecciones. Va a ser muy lindo hacer un puente, uno de verdad igual. Sí. Pero además, me estaba pensando si había, que es un poco como una postal a veces eleccionaria, en los días de sol el olor a asado que te acompaña por la calle, viste que uno tiene ese tiempo de decir, bueno, voto, me como un asado. Yo hice ñoquis, por ejemplo. Dije, vamos a votar, hice ñoquis. Yo hice asado a la noche. Ay, qué rico, llovía igual, estaba feo a la noche. Sí, a la noche estaba feo. Nosotros hicimos ñoquis y teníamos tres votos a presidente distintos. O sea que tratamos de no podíamos unificar coincidencias en lo que habíamos votado de los tres que estábamos ahí a la mesa. Ahí te la dejo. Y nos vamos ahora a la provincia de Santa Fe, a Rosario. Tenemos a Carlos del Frade del otro lado. ¿Cómo le va, Carlos? Buenos días. Hola, Cori, Fede, gente, ¿cómo andan? Muy bien, Carlos. ¿Vos? Me alegro. Bien, muy bien. Yendo de un lado para otro, como siempre. Por eso no pudimos estar hoy allí, porque si no era un abuso. Ya cuando estaba más o menos bien, ahora que estamos medio lesionados, era peor. Pero les cuento tres cuestiones. Primero, en relación a la cuestión electoral, necesariamente el 22 de noviembre se viene una fecha histórica en la Argentina, por lo que significa una segunda vuelta por primera vez en la historia, lo que va a generar, me parece a mí, que de aquí al 22 de noviembre más allá de las máscaras individuales, más allá de lo que significa personalmente y políticamente detrás de su propia biografía cada uno de los dos, tanto Macri como Scioli, va a comenzar a pensarse qué intereses hay detrás de Macri, qué intereses hay detrás de Scioli y qué sujetos sociales y políticos le dan vida a lo que se después encarna en la figura individual de Macri y Scioli. Creo que el proceso de pensamiento de nuestro pueblo va a ser muy, pero muy interesante de aquí al 22 de noviembre. Y la otra cuestión electoral muy fuerte que marcó la provincia de Santa Fe, que quería apuntar, es que los 700.000 votos que le dieron la victoria a Macri aquí en la provincia de Santa Fe fueron la misma cantidad de votos que sacó Bonfatti, que fue el más votado en la elección del 14 de junio aquí de forma provincial. Así que fíjate vos la cuestión. La mayoría de los supuestos votos progresistas que fueron con Bonfatti el 14 de junio ahora fueron con Macri. 200.000 sacó Wiener, prácticamente el epílogo de su carrera política. Y esta es una postal que se repitió en Córdoba. Capital Federal, Córdoba y Santa Fe le dieron esta posibilidad a Macri de encarar esta segunda vuelta, por supuesto con grandes posibilidades de ganar el 22 de noviembre. Es una postal muy fuerte. Los votos progresistas de hace algunos meses son los que le dieron la victoria a Macri tanto en Santa Fe como en la provincia de Córdoba. Un elemento para tener en cuenta sobre hasta dónde aparece esto del progresismo y hasta dónde se ha reciclado con el anti-kirchnerismo la vieja idea del antiperonismo. Es algo que me parece que es interesante para pensar, más que nada de nuestro punto de vista. Carlos, la otra postal, sí. Sí, no, sí. Por ahí, antes de salir del tema electoral, yo esto siempre te lo pregunto fuera del aire, porque me viene sorprendiendo bastante la lógica de los votos santafesino, porque también Perotti hizo una gran elección. Reutemann vuelve a su, decíamos, bromeábamos hoy, vuelve a su tradición automovilística de salir segundo. También esos votos que fueron a Bonfatti habían ido en otra parte, o sea, no los había capitalizado de la misma manera Lifshitz, ¿no? Cuando se votó al gobernador en una misma elección en la que vos siempre me retás de que allá no se corta boleta. ¿Qué lectura haces de lo que hace? Porque es como bastante variado el voto santafesino, pareciera. Sí, sí, es muy curioso. Por eso te digo, a mí me parece que es fundamental tener en cuenta cómo venía el socialismo ganando las elecciones hasta lo que sucedió para la elección del 14 de junio, en donde fue castigado, evidentemente, por lo que significa la violencia, la famosa inseguridad y el narcotráfico, fueron castigados los principales referentes políticos, Lichik y Mónica Fein. A pesar de eso, después ganaron. Esto hay que tener. Pero no Bonfatti. Claro, ¿por qué? Porque Bonfatti, te acordás que yo siempre te cuento, a Bonfatti le tirotearon la casa y casi le arrancan la vida. Eso genera un grado de adhesión por solidaridad muy fuerte que después se expresa políticamente. Eso ha ocurrido siempre. Nunca se olviden lo que sucedió con Menem después de cuando murió su hijo, que inmediatamente salió a la palestra por la segunda vuelta y ganó esa segunda vuelta, esa segunda elección de 1995. Así que me parece que esas cuestiones son interesantísimas para entender la política en profundidad. E insisto, matemáticamente, los 700.000 votos de Bonfatti, que parecía ser el techo más alto, son los que saca Macri. Por lo tanto, los que votaron a Bonfatti votaron a Macri. Esto es una de las cuestiones muy interesantes, insisto, para pensar cómo detrás del voto progresista aparece esa cuestión del voto a Macri. Quizás por eso el socialismo ahora sale a decir que vota en blanco, que es una curiosa manera, a mi entender, de ocultar que la mayoría de sus socios, entre ellos los radicales, van a votarlo a Macri. Y como no se animan a decirlo por una cuestión vergonzante, dicen votamos en blanco, que es una forma, insisto, a mi entender, de jugarse por Macri. Esta es la idea que simplemente sugiero para compartir con ustedes estas relaciones en torno a lo que por lo menos pasó acá en la provincia de Santa Fe. Carlos, hoy en la mañana, Federico, ¿cómo andás? Buenos días, Carlos. ¿Qué haces, Fede? ¿Cómo andás? Muy bien. Carlos, al principio del programa, bien tempranito, hicimos... Un poquito más fuerte, si puede ser, el retorno. Sí. Al principio del programa, bien tempranito, estuvimos analizando y tiramos un montón de datos de lo que fue las elecciones del domingo, que tenemos para hablar, imagínate, tres programas seguidos, 24 horas o 24 horas al aire. Me quedó un dato, pero que quiero que me ayudes a analizarlo. El campo obviamente jugó muy fuerte en estas elecciones y jugó muy fuerte para Macri. Recordemos que Macri sacó el 34% de los votos, pero en varios lugares llegó hasta el 50% de los votos. Sí. En varias provincias, como es Córdoba, y fundamentalmente en Santa Fe, ahí en el departamento de Castellano, que vos no nos puedes explicar bien, donde está Rafaela Sunchales, que llegó a cosechar el 45% de los votos, una zona lechera muy productiva, muy importante. Claro. Y donde gana Perotti también. Exactamente. Y ahí sacó el 45% de los votos, insisto. Más de 10% más de lo que le sacó en la media nacional. Sí, sí, sí, porque ahí me parece que es un voto claramente antikirchnerista, tal como se definió en algunos lugares en la provincia de Buenos Aires. Fíjate lo de la provincia de Buenos Aires, qué interesante, porque tiene esa curiosidad también. En la provincia de Buenos Aires, Scioli gana la elección, pero Fernández claramente recibió un castigo personal muy fuerte con los votos y además algunas otras cuestiones de las cuales prometió el propio Fernández que va a hablar. Acá en la provincia de Santa Fe, en relación a lo que vos decís, los departamentos del oeste, todos los departamentos del oeste de la provincia de Santa Fe le dieron el triunfo a Macri. Y todos los departamentos del este, los que están en el río Paraná, le dieron el triunfo a Scioli. Así que fíjate cómo está partida la provincia hasta geográficamente. Y eso tiene que ver con lo que vos decís, el modelo de producción y cómo la percepción de la realidad se define como que el gobierno es un gobierno anticampo. Igualmente, en los sectores predominantemente agrícolas de otras regiones de la provincia, norte y sur, ahí el voto fue bastante repartido también. Así que esas cuestiones también marcan que hay una multiplicidad de causas. Hola. Hola, Carlos. Se nos cortó la comunicación telefónica. Ahí estás. Ahí estoy. Decía que había una multiplicidad de causas para explicar el voto. No sé si se quedó claro en eso. Sí, claro. Sí. Está muy bien. Bueno, y entonces, ¿cómo es lo que viene, digamos, Carlos? Porque tenemos 3 semanas en donde hoy comentábamos que si hasta el 25 de octubre había una grieta importante en el país, esta grieta ya está sangrando, digamos. Sí, sí, al 22 de noviembre va a sangrar. Están jugando todos de manera muy importante, digamos, es esto o lo otro. Pareciera que no podría, que los grises están mal vistos. Digamos, ¿cómo lo ves vos todo esto? Yo creo que va a haber una importante cantidad de votos en blanco por muchas razones, algunos por oportunismo político, pero va a haber muchos votos en blanco. Pero después creo que lo que hay que darse cuenta que en esta realidad, en donde por ejemplo nosotros no tenemos candidatos porque Víctor de Genaro no pasó las PASO, igualmente por más que no tengamos candidatos, a mí me parece que no hay que retirar el cuerpo del lugar donde el pueblo eligió jugar esta segunda vuelta. El pueblo con 17 millones de votos le dio la posibilidad a Scioli y Macri que sean los candidatos a presidente. Si yo por una cuestión purista me despego del pueblo, la verdad que por lo menos yo en forma personal no me banco esa decisión de jugar en blanco. Juego como jugaba, como era delegado, por la decisión de las mayorías, y me banco esa decisión de las mayorías. Y en ese esquema de la decisión de las mayorías yo voy a votar por Scioli, porque me queda claro que los que están detrás del voto a Scioli, hay mucha gente con la cual comparto luchas, desde los derechos humanos a la integración con América Latina y la igualdad de género. Ese para mí es un compañero, y como ese sujeto político existe, en mi caso particular, yo voy a votar por Scioli, lo que no quiere decir invalidar ninguna de las otras acciones, porque mi voto vale igual que el de cualquiera. Carlos, bueno, decías que tenías otros temas, justo, bueno, quisimos ahondar en la cuestión electoral, pero decías, habías hablado de 3 puntos. Sí, sí, 3 puntos sobre una de la cuestión social. Vengo de nuevo del norte de la provincia, estuve en el departamento Vera y en el departamento General Obligado, bien arriba de la provincia de Santa Fe, cerca del Chaco y de Corrientes, y ahí me encontré con 2 realidades. Por un lado, lo que fui a buscar y que hablé nada menos que con uno de los patrones de los chicos que trabajan de moreneros. Los moreneros son chicos de 10 a 18 años a los que le hacen sumergir la mitad de su cuerpo en el agua para buscar los bichitos que después van a servir de carnada a los pescadores de todos los lugares del país. Le pagan 25 pesos por día. Trabajan entre 4 y 6 horas diarias. Por supuesto, están exiliados de las escuelas. Es increíble, además, cómo está naturalizado esto, cómo esto no se ve como una forma de explotación del trabajo infantil, de la fuerza de obra infantil, está justificado incluso. Y esto forma parte también de una de esas realidades profundas, injustas, que marcan el norte de la provincia de Santa Fe. Y después se sube en el puerto de Reconquista, en donde hasta hace pocos años atrás se veía mucho la prostitución infantil. Eso derivó en que hoy, por ejemplo, allí en esa zona pobre, haya pescadores de subsistencia que dicen además que también ven como natural que las chiquitas sean mamás a partir de los 10 años. Esa ferocidad del sistema que después se termina naturalizando es una de las postres que estoy seguro que no entra en ninguno de los planes ni programas de los cuales van a hablar Macri y Scioli. No solamente hoy, sino siempre, no van a estar. Pero para nosotros que reparamos en esas cosas, me da la sensación que eso nos urge a buscar una transformación más profunda. Y la tercera postal es lo que salió esta semana, como era de esperar. Después de las elecciones salió el primer fallo contra el ex jefe de la policía de la provincia de Santa Fe, Hugo Tognoli, que terminó condenado por 6 años de prisión por ser encubridor de un narco de la ciudad de Santa Fe. Esto pone en evidencia que detrás de los poderes policiales hay nichos corruptos de la política que bancan esta cuestión del narcotráfico. Eso ojalá que también en algún momento aparezca en la agenda de la discusión pública en la política nacional. Por lo menos está apareciendo ahora, fíjate que es uno de los ejes fuertes que están trabajando en el marco de la campaña de cara al balotaje, que era un tema que, un poco lo que vos siempre mencionabas, se omitía. Bueno, es un eje que a partir de disputar el voto de masa, de alguna masa, manera, claro, se empezó a hablar de narcotráfico, sí. ¿No? Sí. No hablar de propuestas sobre cómo trabajarlo, pero sí a mencionar su existencia, a reconocer la existencia al menos, ¿no? Por lo menos eso es interesante, pero viste, además, como era la propuesta Cori que hacía a Massa. Massa quería, como lo dijo, quería atacar las fronteras, algo así como bombardear a Bolivia, bombardear a Chile, a Paraguay. La verdad es una locura lo que proponía Massa, pero como vos decís, como tiene 5 millones de votos Massa, van todos intentando ver si muchos de esos millones de votos van para el otro lado. Sí, sin propuesta concreta. Pero bueno, sin profundizar. Claro. ¿Te tenemos acá el sábado que viene? Sí. Sí, Dios quiere, estaremos allí. Y creo que va a estar Mauro con nosotros también, por lo que me dijo. Sí. Mauro Federico es probable que esté con nosotros presentándonos su último libro. Exactamente, además es el día del Canillita el sábado que viene. Así que es un día sin diarios, así que vamos a un día de feriado para los kiosqueros, así que vamos a tener como la misión de acercar a todos aquellos que son lectores de diarios un poco de información de sábado en el marco del Canillita, que es un día lindo. A mí me gustan los días que pasan cosas distintas, como por ejemplo que estén los puestos de diarios y revistas cerrados. Exactamente, sin lugar a dudas. Y algo más, hoy me enteré que viendo algunas cositas que hoy son los 40 años de esa hora maravillosa de Queen, que era la Rapsodia Bohemia. ¿Pusieron algo de eso? ¿Es tan linda? No, a mí no me gusta Queen. Música en inglés, Carlos, me sorprende. No, pero aparte de vos. No vamos a poner Queen de cara al balotaje. De cara al balotaje. Sinfónica. De cara al balotaje. Queen no, no, porque estaríamos aparte haciendo yo, campaña. Aparte yo me casé con esa canción y me traen los recuerdos espantosos. ¿En serio? ¿En serio? No, cuando que con esa canción. Porque te gustaba. ¿Eh? La eligió la que era mi esposa y sí, entró con esa canción. Bueno, no, Queen no sé, capaz que a alguien le gusta, pero la verdad a mí no me gusta. Rapsodia Bohemia no te gusta. Rapsodia Bohemia, no me gusta Queen a mí, qué sé yo. Ah, no, bueno, eso es otra historia. Yo digo Rapsodia Bohemia porque es una de las cosas. Es más profundo todavía, mucho más profundo. Bueno, Carlos, te vemos acá el próximo sábado, que tengas una linda semana y estamos en contacto. Gracias por todo. Un abrazo grande. Adiós. Era chau. Carlos del Frade saliendo desde el más allá de la provincia de Buenos Aires, desde la provincia de Santa Fe. Allí está en Rosario compartiendo algunas postales de lo que también en su caso y en la provincia le dejó la elección del domingo pasado. Va a estar con nosotros el próximo sábado aquí en Sobre la Hora. Así que para los oyentes adictos del fradianos, que sabemos que los tenemos, decimos que soporten su ansiedad. Que el sábado que viene lo tenemos de nuevo con nosotros. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier.

Para, desde lo musical. Le recomendamos a Roberto, como a cualquier oyente que esté interesado en saber un poco más de Sabalero, que hay de hace un año o dos, la revista La Pulseada lo publica en tapa, un informe que hacen justamente de él. Está en internet, así que la pueden googlear en La Pulseada del Sabalero y les va a aparecer ahí con una muy buena historia contando acerca justamente de la historia del Sabalero. Bien. Que tampoco le gusta a Queen, a Roberto. No. Beatriz de Recoleta. Es la primera vez que no fui a votar porque no tenía a quién. No hay ni un solo proyecto. Un proyecto interesante sería que paren las máquinas hacia el conocimiento inútil y el crecimiento hacia la miseria. Las máquinas son monstruos que están destruyendo la humanidad y a la naturaleza. Y el día que no haya tierra fértil, las máquinas no la van a poder producir. Coincide con la presidenta sobre la definición de las máquinas y el voto, Beatriz. No sé si se está dando cuenta. Mirá, el dato, lo que le estoy marcando. Porque la presidenta también justamente dijo que no iba a dejar el poder de decisión de su voto en una máquina. Sí, no un poco solo, a tono con lo que no dice solo, Beatriz de las máquinas. No solo eso, sino que agregó que de llegar a haber voto electrónico no iría a votar. Como Beatriz. Una exageración. Cae más coincidencias con Beatriz, mira. Antes, aprovecho a invitarlos a el test 3 de noviembre desde las 10 de la mañana en La Plata, en Goneta, en realidad en el predio de la Asociación Judicial Bonaerense que queda en 505 y 28 de La Plata. Hay un encuentro, debate, las políticas de austeridad y el derecho de huelga. Esto, bueno, este es el predio, como te decía, de la JB, un predio muy lindo allí en Gonet, y entre otros van a estar disertando Horacio Meguira, que es el director del Departamento Jurídico de la CTA Autónoma, junto con Antonio Bailós Grau, que es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha. Recordamos el nombre de esta charla, de este encuentro, charla-debate, es Las políticas de austeridad y la actualidad del derecho de huelga en Europa. Esto va a ser el 3 de noviembre a las 10 de la mañana en 505 y 28 en Gonet, Partido de La Plata. Josefina de Capital. Para Argentina lo que hay que hacer es fundar comunidades ecodemocráticas donde la gente se gobierne por sí con los vecinos y trasladar la capital, que es un antro de corrupción de miles de parásitos antidemocráticos, hacia la provincia más desolada, que es Santa Cruz. Sigue coincidiendo, sí, con... Claro, no, pero la verdad es que hay mucho alcoyana el alcoyana, ¿eh? Bien, y por último, Fernando de Balvanera, es verdad el pronunciamiento de Llenaro sobre no votar a Macri, dice que los vio en las redes sociales y quería saber si es oficial. En realidad lo que está circulando en redes sociales es la explicitación pública de una de las organizaciones que forma parte del Frente Popular, que es Camino de los Libres, que sí convocó a votar a Daniel Scioli ahora en el balotaje. No hay una opinión como Frente Popular aún lanzada, tampoco como Unidad Popular, sino que está habiendo expresiones locales en todo caso o de las propias organizaciones. Sí, como pero, recién Carlos. Claro, no hay un pronunciamiento formal de cara al balotaje. Con la picardía de que esa nota se difundió en varios medios de comunicación con la imagen con la de foto Víctor. De Víctor, exacto. Claro. Es de ahí donde justamente estimo tiene que ver esta duda que plantea aquí el oyente. 4010-7157, 4010-7158, nuestras líneas telefónicas. Todavía tienes tiempo para comunicarte con nosotros y contarnos qué impresiones te dejó la elección pasada. Podés también opinar acerca del cuarteto de Nos. Y ahora te dejamos con las buenas noticias que estimo nos trae Pepe para el servicio informativo. Radio Splendid informa. Mañana 31 minutos en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura actual 15 grados, 3 décimos. Según Fede Cámaras, crecieron las ventas minoristas en octubre. Las ventas en los comercios minoristas aumentaron un 4% en octubre en unidades y 24% en pesos. Y las ventas con tarjetas crecieron 160% comparándolas con el año anterior, informó la entidad.

Esto que estamos escuchando es Techo de Paja, como te veníamos anunciando durante el principio del programa, y durante el programa forma parte de el nuevo libro más el disco, que es parte justamente de lo que estamos escuchando, de Tonolec. La celebración se llama, con letras de la hermosa mujer que es Charo Bogarín, con quien estamos ahora en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Charo? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Muy buenos días para vos. Bueno, contanos un poco, es hermoso, tenemos en nuestras manos la celebración, este cancionero que justamente recopila estos últimos 10 años, desde el 2005 y hasta este 2015 que estamos transitando. Le contamos también a la audiencia, para aquellos que no lo pueden ver, que aún no lo pudieron ver, que es una producción que está muy cuidada, un poco también fiel al estilo de las producciones de Tonolec. Digo, ustedes, además de la música que hacen, expresan mucho a través del arte, de lo que muestran, un poco este estilo, ¿no? Este criterio. Sí, creo que, bueno, para la gente que no conoce Tonolec, nosotros venimos haciendo esta música de fusión de pueblos nativos, de los pueblos Qom y Guaraní, con la música electrónica. La música electrónica no tratada como en las discos, como un punchipun, sino como paisajes sonoros electrónicos, ¿verdad? Por donde uno puede transitar con la poesía, con el lenguaje, así. Y hay cantos en este cancionero que vos estás describiendo, el cancionero de Tonolec, que se llama La Celebración. Están los cantos en castellano, los cantos en lengua Qom y Guaraní, que venimos haciendo durante estos 10 años, en un trabajo de más de una década, de 15 años de Tonolec. Pero bueno, celebramos esta década hoy mismo, esta noche, en el Teatro Ópera. Así que estamos en medio de los preparativos, muy, muy expectantes, muy ansiosos de lo que se viene esta noche en el Teatro Ópera, con invitados de lujo que vamos a celebrar, y vamos a tener el cancionero también en el teatro, para la gente que quiera saber dónde conseguirlo, por ejemplo. Por ejemplo, en el Teatro Ópera va a ser un lugar para ello. Exacto. Charo, ¿qué tal? Buenos días, Manuel te saluda. Hola, Manuel. Recuerdo la primera vez que alguien me dijo... En el 2005, escuchame, nosotros venimos de la comunicación popular y comunitaria, y me acuerdo el momento en que un amigo trajo en un USB... Creo que Sebastián Noriega fue... Sí, de Tonolec, y nos dijo, escuchen esto, ven, son unos, digamos, de pueblos originarios, pero que meten, pueblo originario, decía, ¿qué es esa ensalada? ¿Cuál te parece que es la... Que finalmente, bueno, creo que hoy está en cortinas, en lugares, hay por ahí cositas de Tonolec ahí. ¿Cómo te parece que fue ese proceso para lograr instalar? ¿Y cuál es el punto de confluencia de esos universos en principio, y te pregunto también si lo son tan antagónicos? Como vos sabés, a veces los polos opuestos se tocan, ¿no? Vos decís, cómo algo tan de la tierra, tan acústico como son los cantos originarios, se empata con una música electrónica tan enchufada, tan moderna, tan eléctrica, ¿verdad? Y cuando empezamos a investigar los cantos Qom en estos primeros 5 años, desde el 2000 al 2005, antes de sacar nuestro primer disco, nos dimos cuenta con Diego de que habían cuestiones muy parecidas entre los dos universos musicales. Uno de ellos es la repetición de una figura, ¿no? Porque, por ejemplo, en el canto Qom hay frases muy cortas que se repiten cíclicamente, ¿no? Que es como un poco lo que tienen todos los pueblos originarios, que es como entrar en trance rezando a través de una plegaria, a través de una oración. Ese sentido es el que tienen los cantos para los Qom. Y vos fíjate que si le das un nombre moderno a esa repetición de la oración, a esa cuestión cíclica, es un loop lo que estás haciendo. Y el loop es, para la música electrónica, una unidad también musical que se va repitiendo y se repite y se repite cíclicamente hasta que uno lo quiere parar, ¿verdad? Entonces son unidades muy parecidas musicales dentro del universo antiguo y el universo moderno. Después, de manera más poética, también decía yo que en el universo musical de la gente Qom y de los pueblos originarios, el silencio es algo muy importante. ellos, si vos hablas con ellos, son parcos, no opinan de todo, son más observadores, y el silencio dentro de lo que es la música en general y la música electrónica tiene un valor muy preciado y no nos damos cuenta, que es una nota musical el silencio. Con el silencio se va grubeando, con el silencio uno lleva la canción de manera diferente porque es necesario descansar el oído para volver con un nuevo sonido. Entonces son cosas que uno va empatando a nivel musical y a nivel de filosofía y de pensamiento, ¿no? Cómo el pensamiento de ellos también está inserto y hace bien a lo que es esta música nueva, esta música contemporánea. Dos cosas, mira, estaba pensando mientras te escuchabas, haces mención, estabas mencionando mucho al Pueblo Com y en el disco anterior también, bueno, en este también, ¿no? Hay mucha presencia, además de la comunidad Embiá Guaraní, también de la provincia de Misiones, y eso por un lado, digamos, ese relacionamiento, y además me interesa saber un poco cuál es la recepción de las comunidades de los pueblos originarios en el marco de la música que ustedes hacen. Yo recuerdo a través de la conexión con, por ejemplo, Pascual Pichún Collanao, que es integrante del pueblo mapuche, que además estuvo preso en Chile, acusado de un atentado incendiario, una persona muy joven también que estaba estudiando periodismo allí en la ciudad de La Plata, que ellos lo que estaban haciendo durante en Chile era música de resistencia mapuche también, muy, muy rockera, porque ellos decían, bueno, nosotros tenemos que dar dentro de nuestras comunidades también el debate desde lo cultural a partir de la música. Y cómo tenían que vencer esa resistencia por ahí que encontraban de los más viejos, que desde la cuestión de cómo respetar o cómo armar la cultura. Entonces me gustaba también saber un poco cuál es la recepción que ustedes tienen de su música hacia adentro de las comunidades, de la manera más ortodoxa, si se quiere, ¿no? Sí, en principio, como nosotros lo que primero hacemos es un trabajo de campo, nosotros vamos a las comunidades y donde nos abren las puertas, porque hay muchas comunidades com, tanto como comunidades guaraníes, son muchas y cada comunidad tiene su líder, su cacique, su jefe. Entonces, nosotros vamos a donde sabemos que hay grupos musicales, donde se cultiva más la música, y somos presentados con el cacique, y el cacique o jefe nos presenta con el músico, y así vamos accediendo a lo que es la música de ellos, pero primero presentándonos, haciéndoles saber qué trabajo estamos haciendo. Entonces, nos permiten, nos dan acceso a su música, nos dan acceso a que los visitemos periódicamente, y luego le mostramos nuestro trabajo y obviamente tratamos de trabajar con ellos, de invitarlos. Ahora viene el coro guaraní, por ejemplo, de Misiones, con el que nosotros trabajamos, a actuar esta noche en el Teatro Ópera, un corito de niños guaraníes divino que canta como los dioses. Entonces, con esas comunidades con las que nosotros trabajamos, obviamente hay una aceptación y hay una buena relación. Ahora, los COM son 80.000, los 80.000 personas, ¿verdad? Son muchísimas comunidades. Es un disco de oro casi, ¿no? Es un disco de oro. La cifra, viste, que necesitas de venta para un disco de oro es algo de eso, la comunidad COM, más o menos 80.000 personas. Sí, son 80.000. O sea, ¿cómo puedo saber yo lo que opinan todos de nuestra música? Entonces, nosotros sí sabemos lo que opinan y no podríamos hacer sin el aval de ellos nuestra música. Pero de ahí me encantaría generalizarte y decirte todos aceptan nuestra música, pero sería algo utópico, algo idílico y soñado. No creo que todos pensemos de la misma manera. Entonces siempre hay que dejar como esa aclaración, ¿no? Para que la gente también sepa que cuando uno habla de una comunidad com o de una comunidad guaraní, no se está refiriendo simplemente a una sola aldea, a una sola comunidad. Hay muchas comunidades en todo nuestro territorio, y si hablamos de los guaraníes, hay comunidades en Brasil con las que hemos trabajado, que son los Abá guaraní, en Paraguay, donde hemos estado con otra etnia que son los Macá, y acá en Argentina, que hemos estado con los Mgua guaraní en Misiones. Esto es para un poquito decir, bueno, no se puede generalizar, pero si nosotros estamos haciendo este trabajo, es con la anuencia de las comunidades que hemos trabajado. Uh-huh. Sí. Recuerdo un poco un trabajo de Stewart Copeland, el baterista de Police, la banda de Sting, que hizo con tribus africanas, no sé si lo conoces. No, otra cosa que te quería consultar era, bueno, hablas de los COM, de un pueblo que ha sido visibilizado en los últimos tiempos, quizá por motivos no muy felices. ¿Cuál es tu opinión, digamos, desde el lado por ahí social, de las cosas que están pasando en algunas comunidades? Bueno, sigue vigente la problemática de las tierras, ¿verdad? Y cuando hablamos de la problemática que tiene la gente originaria de cada comunidad con sus tierras, hablamos de las cuestiones con la minería, hablamos de las cuestiones con las plantaciones de soja, hablamos de las cuestiones de que se siguen vendiendo las tierras. Y esto es algo que es un frente de lucha constante para ellos. Creo que acá Félix Díaz está representando este tipo de lucha y este tipo de reclamos a mucha honra, sosteniendo la carpa con el apoyo de otras comunidades también, y me parece que es legítimo, me parece que es necesario, porque es algo que está pasando en nuestra sociedad y es algo que necesitamos resarcir, es algo que necesitamos solucionar. Nosotros apoyándolos y nuestros gobernantes tomando medidas que sean coherentes, ¿verdad? Este es, por un lado, la realidad y una problemática que se hace extensiva no solamente a los COM, sino a los huichis, a los mapuches, en tierras guaraníes también pasa esto. Y después de esa lectura de esa realidad, también lo que yo he notado es un gran avance en esta visibilización que ellos tienen. Yo creo que no solamente por visibilizarlos desde lo que no tienen, ¿verdad?, que es los medios periodísticos, al trabajar un poco con el morbo de la gente, solamente se hacen eco de esto. Estaría bueno también hacerse eco de cuestiones como las que nosotros nos hacemos eco, que es qué es lo que tienen, la riqueza, la sabiduría, los valores para transmitir. Son pueblos que están vivos, y si uno los pone también desde un lugar, desde el orgullo, si los visibiliza desde ese lado, los pones a otra altura, los pones de igual a igual con nosotros, y se los empieza a mirar en vez de a tener lástima. Esa es una mirada que todos tenemos y estamos encargados de cambiarla hacia la sociedad. Empezar ahora a verlos a ellos, pero ya no desde ese lugar. El lugar de lucha está, y ellos, yo tengo plena confianza de que se van a seguir defendiendo todos estos derechos, porque hoy están de pie y más fuertes que nunca, y unidos entre ellos. Ahora, tenemos que cambiar un poquito esa mirada de pena y lástima que tenemos hacia ellos, como los pobrecitos, hay que ayudarlos, hay que solidarizarse, está bien, todo eso hay que hacer, pero también hay que ser conscientes de que ellos son iguales a nosotros, incluso superiores en las enseñanzas que tienen dentro de cada comunidad, ¿no? Para mí un poco el desafío es ese, y esa es la aposta que tomamos con Tonolec al visibilizarlos de esta manera. Uh-huh. Bueno, para la última, hoy se presentan, ¿a qué hora es en el teatro por aquí en la Ciudad de Buenos Aires la presentación? Hoy es a las 21 horas la presentación de Tonolec. Tenemos invitados de lujo, va a estar Ramón Ayala cantando El Cosechero con nosotros, va a estar Peteco Carabajal cantando la canción que compusimos juntos, El Río y el Caburé, va a estar Víctor Heredia cantando Taquiongoy, los versos de Taquiongoy 2 yo los traduje a la lengua com, así que vamos a estar cantando juntitos eso, y bueno, tres coros, el coro en Boa Guaraní de Misiones, que los traemos al coro, viene con su cacique, con su jefe. Viene el coro COM de Derqui, que está la comunidad COM, que está a 50 kilómetros de aquí, uh-huh, de Capital, que es con la que yo trabajo mucho. Y viene el coro de Color Humano, que es un coro de nenes, de criollitos, como les digo yo, los rubiecitos, que vienen también a actuar acá. Entonces, todas las etnias juntas en nuestro escenario, celebrando los 10 años de Tonolec. Bueno, Charo, te agradecemos mucho esta comunicación. La verdad que siempre es bienvenido un nuevo trabajo de Tonolec. Nos gusta mucho lo que hacen, así que también, además, felicitaciones por estos 10 años de la música que están haciendo, que es la verdad muy hermosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Era hasta pronto. Charo Bogarín, de Tonolec, entonces contándonos un poco acerca de la celebración, el cancionero que abarca desde el 2005 y hasta el 2015, y la presentación de esta noche aquí en el Teatro Ópera. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. A pesar de Ramiro Lorenzo, que no, que quiere dos horitas más de programa, estamos llegando al final de nuestro programa aquí de este sábado post-eleccionario. Nos quedan llamados. Le quiero mandar un beso grande a Beatriz de Recoleta, una fiel oyente de Sobre la Hora, que supera cualquier localización de Sobre la Hora. Lo que hemos desde que estábamos antes en Microcentro Porteño hasta ahora el barrio de Colegiales, ella llegó ahí fiel porque no le gustó la comparación con el discurso de Cristina y hacia las máquinas, y la que ella hace hacia las máquinas, pero era un chiste. Reírse hace bien. Dijo, pues, justamente, volvió a llamar y dijo que le hizo mucho mal. Por eso que le estoy mandando este beso. Y dice, agrega que la antimáquina de Cristina es diabólica, la mía no. Bueno. Dice Beatriz. Héctor de Don Bosco, entre elegir la caca de elefante y la de jirafa, ninguna me gusta, pero de todas formas nunca dejaré de votar. Muy bien. Carlos de Aedo, estoy cansado de estar en medio del tiroteo de la gente que le milita la campaña a los dos candidatos a través de las redes sociales, y además mucha repetición. Hay como, viste, dos o tres cosas y te ponen todos la misma. Pero bueno. Te conozco, tengo un amigo que hace lo mismo. Sí, tenemos el mismo amigo. Susana de Chacarita, sinceramente no me gusta Scioli, pero lo voy a votar tapándome la nariz. Muy bien, le agradecemos a todas y todos los llamados que hicieron al 4017-157, 4017-158 y comenzamos a irnos, señores. Hicimos Sobre la Hora, Carlos del Frade a la distancia, desde Rosario, Natalia Palmeiro, Ramiro Lorenzo, Federico Chechele, Manuel Rodríguez y Corina Duarte. Les agradecemos, insistimos a todos los llamados, la participación, y volvemos a encontrarnos el próximo sábado ya habiendo asimilado estos resultados electorales de otra manera y preparándonos para lo que viene. Que tengan todos y todas una muy buena semana. Hasta luego. Para ausentar la muerte, y porque sí, porque sobran las bolas. Matarla con el pecho y no tirarla afuera.